Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y Amada le miente que para y se le vuelve a ir. Y como no. Yo le debo la primera luna de miel todavía a mi mujer. Todavía no le garpé la primera y vos ya vas a hacerle la segunda. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La primera luna de miel debes. Sí, eso todavía debo ratonear, la primera. Ratonear tiempo. O sea, le debo el matrimonio, te debo todo. Sí. Es peor aún, ratonear le tiempo. Debo todo, le debo todo. Sí, estaba pensando, pero está caro todo, viejo. No, está no, carísimo. No, yo estoy, vos sabés que yo. Como perdón, sí, un dato nada más. No, estamos pensando con Noelia. Sí. De lo que significó empezar a hacer Sobre la Hora. Sí. Con el boleto de colectivo de Rosario acá. 4 años atrás. Escuche, ah, que es un dato realmente. Me gustaría acá charlar con Moreno. Para que anote el con Moreno y con Kicillof. Me gustaría charlar. Kicillof. Empezamos. 30 pesos, supóngase que era el boleto. Era menos. Eran 26 pesos. ¿Hoy sabe cuánto está el pasaje Rosario-Buenos Aires 4 años después? 65. 150. Se quintuplicó el costo. Sí. Se multiplicó por 5. Ahí tiene un buen síntoma. Y con las autopistas peores, además, porque con el Plaza, por ejemplo, La Plata Buenos Aires pasa lo mismo y las autopistas están más rotas. Claro. O sea que no es que tampoco. Ese costo está en inversión de tan, carreteras. Está alevoso, ¿es? Está alevoso. Con Noelia estábamos viendo eso, que el dato era 26 pesos, habíamos arrancado 4 años atrás y hoy 150 pesos. Terrible. Pero es un dato, a mí me parece revelador de lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando dice, ¿cómo la inflación 0,3, es que, 0,5? Claro, es que a mí me da la impresión también que a diferencia, bueno, se lo escuché decir a Claudio Lozano infinidad de oportunidades, ¿no? Cuando te la van poniendo de a poquito, da la impresión que duele menos. No, pero lo digo. Lo dijo así, lo sale en un documento. En un documento de líderes. Defendido por Tomás Rafa. Instituto de Estado. Título. Claro. Hay como una suerte de aceptación social, por no decir un relájate y goza, si es que se puede gozar cuando te hacen esto, justamente, que no se manifestaría si vos lo que aplicás es un tarifazo, ¿no? O sea, claro, si vos te tirás con todo. Pero vos fíjate, lo que vos hacés con el valor del precio del pasaje a Rosario, lo podríamos hacer perfectamente con el combustible, ya que hablamos de cuestiones ligadas. De hecho, el combustible tiene que ver con todo el circuito económico y de precios, ¿no? Sí, sí. El valor de la nafta hace 4 o 5 años, la misma nafta que hoy cuesta 6,50 pesos, en el 2003, 2004 costaba 1,80 pesos. Claro, en aquel momento, ¿cuál era la argumentación? Costaba un dólar y moneditas el litro. Cuando se produjo la devaluación, no se podía trasladar automáticamente ese precio. Vamos a ir hacia eso. Y si hoy mirás, el valor de la nafta está casi a $2 oficiales. O sea, se terminó duplicando incluso la inflación en dólares, aún sí, dolarizándola. Claro, viste, que está el dólar, que el blue, que el oficial. Ahora es increíble, ¿no? Pero donde se da también es, por ejemplo, ahora con el tema de las vacaciones, que vienen los alquileres. Vos sabés que estas medidas que se tomaron esta semana, algunos las llaman de restricción, otros de control, no importa, ciertamente son medidas que uno entiende, a priori, con sentido común, desalientan al turista argentino que quiere viajar. Sí. Al exterior, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Un montón de operadores turísticos que trabajan en el territorio nacional y un montón de personas o empresas que tienen propiedades para alquilar en la Argentina se avivan de que va a haber una demanda y empiezan a subir los precios de una manera alevosa, alevosa. Nosotros estuvimos averiguando hace un mes aproximadamente para alquilar familiarmente una casita en Córdoba, y lo que valía hace un mes, vamos a ponerle, 6.000 pesos la quincena, hoy te están pidiendo 9. No. O sea... Ni hablar Mar del Plata. No, bueno, te estoy hablando de una casita en Yacanto, o en La Población, o en San Javier, que son pueblitos que están alejados del circuito turístico tradicional. Como vos decís, lo que va a ser Pinamar, Mar del Plata, Carlos Paz, Córdoba. No, incluso los precios de lo que tiene que ver con el turismo más regional en cada una de las provincias. Claro. Habrá que ver qué pasa en Gualeguaychú, en Entre Ríos, qué pasa en la ciudad de Funes, que es algo así como el jardín de la provincia de Santa Fe, como su lugar, dicen, su lugar. Que es nuestro lugar, en donde los precios de alquilar aumentan de temporada a temporada de una manera increíble. Y con esto me parece que va a haber un fundamento más. Pero acá lo que estamos viendo es la especulación. Sí. La especulación de... los claro. empresarios argentinos que siempre se caracterizan por no ser solidarios. Sí, tratan de zafar ellos y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, que pague el que pueda y ese va a ser nuestro aporte a la comunidad. Sí, sí, sí. De hecho, escuchaba hace unas semanas al ministro de Turismo de la provincia de Buenos Aires que trataba de garantizar de alguna manera que esto no iba a ocurrir, que no iban a aumentar los precios. Ahora, no podía decir un solo precio. Le preguntaban un precio básico, la carpa. ¿Cuánto? No, no puedo decirle. ¿Cuánto va a costar una carpa ahora? Que es como, viste que la carpa en el verano es la que te establece el precio promedio, el estándar de lo que va a costar todo. Olvídate que te digan cuánto. No, no, no. Jamás te van a decir hoy cuánto porque especulan con la posibilidad de llevarlo a valores siderales en enero, cuando estés ahí en el medio de la playa y con el bolso en la mano y los nenes a upa, ¿viste? ¿Cuánto comer? 2 de la tarde. Pero dale, por favor, ¿cuánto me vas a cobrar, hijo? Una gran... Bueno, y así es, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente... Trajiste el posne, le tenés que decir al tipo de la garra. es así. Este país funciona de esa manera. Che, ¿qué semana esta, no? Yo la verdad que cuando repaso encima del sábado no nos vimos porque no pude venir y generalmente cuando pasan 15 días siento que hay una enormidad de tiempo que transcurre. Y hay muchos temas como claro que a uno le hubiera gustado. Claro, que van quedando pendientes. Compartir. Yo, qué sé yo, esta semana, por ejemplo, ustedes sé que hablaron el sábado, pero esta semana se discutió el tema del proyecto para que los pibes voten a los 16 años y yo tengo ganas de hablar y de contarles las cosas que estuve averiguando. Seguramente vamos a ocupar un segmento del programa hablando de estas cuestiones, pero vos sabés que una vez más la muerte nos lleva a las provincias que tanto queremos y a las que nos gustaría visitar, aunque sea informativamente, con razones o por razones más agradables. Lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Jujuy en este momento a raíz de un episodio, de un enfrentamiento, ¿no? Un nuevo enfrentamiento entre los sectores que tienen la tierra y los que quieren ocuparla, y toda esta cuestión que hay detrás de un lugar en donde el Estado pareciera que no tiene la capacidad para ejercer esa distribución, ¿no? De la riqueza. Pero además es más profundo. Es más profundo, Mauro. Pero no porque sea superficial lo que estás planteando. No, está claro. Sino que digo que es mucho más profundo por el lugar. A mí me gustaría que la gente, cuando vea las imágenes de Humahuaca, vea la inmensidad del cielo que siempre se ve de fondo de cualquier tipo de imagen que viene de Humahuaca. El cielo de Humahuaca tiene 360 grados. No te alcanza la anchura de la visión para mirarlo. Es un lugar de una belleza increíble, de montañas que parecen haber sido testigos del origen del universo. Es un lugar extraordinario, un lugar de una belleza mística. Humahuaca fue invadida 12 veces a lo largo de la historia. Se peleó por la independencia hasta el año 1825, un año más que terminara la guerra de la independencia para todos, que fue la batalla de Ayacucho. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Humahuaca es un pueblo que siempre peleó, un pueblo que siempre le puso el cuerpo a las grandes ideas que tenían por objetivo fundamental la distribución de la tierra. El año pasado, cuando estuvimos con el cura Olmedo, con ese fantástico obispo que tiene Humahuaca, Olmedo me decía: la gente acá en Humahuaca tiene la misma necesidad que en los tiempos de Belgrano. Yo me acuerdo que pensé en aquel momento: mirá qué cura piola, me está dando la frase exacta para el libro. Para arrancar el libro. La frase exacta para el documental. Y me dijo algo más: mientras no se resuelva el problema de la tierra en Humahuaca, esta mansedumbre que parece tener el pueblo, en cualquier momento nos cuesta un muerto. Ah, mirá vos. Impresionante. Con lo cual el problema, como vos decís, es incluso superior a lo que uno hoy comienza a ver, como siempre, que los grupos oligopólicos le echan la culpa al gobierno, el gobierno se intenta desmarcar y toda esa cuestión. Pero lo que está en el fondo es el viejo problema irresuelto de la cuestión de la tierra en la Argentina. Por eso cada vez que aparece la tierra aparece la sangre. Porque el problema de la tierra, que había sido la gran promesa que hacían los revolucionarios para que la gente se sumara a la guerra de la independencia, sigue siendo una fenomenal deuda interna en la Argentina. Uh-huh. Y más en lugares como Humahuaca, en donde la verdad que te sorprende todo lo que pasó el miércoles de la semana pasada con la llegada de dos colectivos. Vos sabés que el juez que entiende en la causa ayer descubrió que cada uno de los detenidos tenía 30.000 pesos. Y esos muchachos no tienen que ver con la militancia social. Es muy difícil que un militante social lleve 30 lucas siendo de San Salvador de Jujuy y llegar a Humahuaca con dos colectivos, con autos, con armas. Fue un copamiento que se quiso hacer. Pero en el medio estaba la resistencia de la gente que pelea por lo que siempre ha peleado desde hace siglos, que es por la tierra. Lugar, claro. Sí, entonces sí, sí. Por eso el intendente decidió en el primer momento renunciar, porque sabe que lo que aparece acá es la vieja pelea del pueblo de Humahuaca, jamás reconocido en el país, que es la vieja pelea por lo que significa la tierra. Todo esto se junta y después estallan estas cuestiones que para mí son chiquitas frente a la muerte. El tipo que murió, 29 años tenía. 29 años. Era un pibe. Era papá. Morir en Humahuaca de muerte violenta es tan extraño como morirse de sed en medio de aguas sanitarias. Es terrible eso. Es muy fuerte, es muy poderoso la imagen de lo que está pasando en Humahuaca. Y que después la deformación por esta absurda, estúpida, cansadora pelea entre los medios oficialistas y los oligopolios termine siendo a quien echarle la culpa. La verdad que es un menosprecio más que se agrega a toda la gente de Humahuaca, a toda la gente de Jujuy, que desde hace siglos viene soportando este menosprecio de no saber que lo que no se resuelve allí es el viejo problema de la tierra, y con la tierra la casa, y con la casa el trabajo vinculado con eso. El gobernador de la provincia de Jujuy, Fellner, de los 5 días hábiles, de los 5 días hábiles que tiene la semana, solamente está 3 en Jujuy. De lo que va del año, hizo 3 reuniones de gabinete. Nadie se hace cargo de nada de lo que está pasando hoy en la provincia de Jujuy. Por eso es tan interesante tratar de salir, de saber quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. Muchachos, hace siglos que al pueblo más valiente de la Argentina, que es el pueblo jujeño, se le debe la promesa incumplida de repartir la tierra más o menos equitativamente. ¿Sabes qué pensaban vos, que lo estuviste estudiando, que lo estuviste analizando y que estuviste viviendo junto con los habitantes de la geografía que hoy tiene ese mismo paisaje, la maravillosa historia de Belgrano? Pensaba en ese éxodo, en ese movimiento en el cual Belgrano, seguramente por terrenos muy parecidos por los que pasó esta tragedia, una nueva ahí, tragedia. En ese lugar estuvo. Exacto. Es ahí, estuvo en Humahuaca, ahí está el mirador, ahí está el monumento a la independencia más maravilloso que existe en la Argentina. Es profundísimo lo de Jujuy. Decir de dónde viene esto, si hubo vinculación o no con organizaciones sociales a las que siempre le tiran porque están vinculados al gobierno. La verdad que es menospreciar la vida de este pibe, la vida de la familia de este pibe, y una vez más, menospreciar lo que significa la historia de pueblos enteros que en la Argentina vienen esperando que le cumplan la promesa de que le van a dar la tierra que alguna vez le prometieron tipos que después también terminaron condenados por haberse enamorado de esos lugares. Porque Belgrano, aún después del Congreso de Tucumán, vuelve y vuelve a Humahuaca. Y se sube ahí a 3.500 metros de altura, ganando lo que hoy ganaría un tipo, 30.000 pesos por mes, sin ninguna necesidad. Y se vuelve a subir para ver cómo resiste las invasiones permanentes de los españoles. Porque se enamora de ese pueblo, porque sabe que ese pueblo dio todo por la tierra. Y esa tierra hace 200 años no se la dan. Cada vez que aparece el tema de la tierra, entonces, ¿es vida o muerte? Y en Jujuy se paga con muerte. Es terrible y dramático, ¿no? Pero además pensándolo en el contexto de lo que significó ya no solo para los coloniales, para la época en la cual se disputaba la tierra entre los realistas, los que querían quedarse con nuestro territorio y los criollos, sino cuando vos trascendés la historia y te vas al siglo XVII, al siglo XVII, y te encontrás allí con los pueblos originarios que fueron desplazados. La historia de los Quilmes, que sí, no fue en Jujuy, fue en Tucumán, pero cuando vos ves esas ruinas y entendés que ahí no había cuatro chapas y dos menesterosos, era una civilización. Claro. A la que la desplazaron brutalmente, la trasladaron, los asesinaron, porque eso sí fue un genocidio en serio, y bueno, para apoderarse de esos territorios, ¿no? Entonces, vos te das cuenta que hay como... que hay como un pasamanos permanente en donde el principal damnificado termina siendo siempre el verdadero dueño originario de esos lugares. Sí, sí, aparte del tipo que se la trata de ingeniar de alguna manera para zafar. Para zafar. Porque vos imaginate que más allá de los empleos públicos está lo que hacía este muchacho. Este muchacho era guía. Y empezó siendo guía a los 14 años. Claro, laburaba con el turismo, que es lo que vos podés hacer para rebuscar tu manguito en ese lugar. Fueron los pibes guías de 15 años quienes te cuentan la historia del éxodo jujeño como no te la cuenta nada. No, terrible. Entonces, terrible. Por eso a mí me parece que es una cuestión muy fuerte. Es muy interesante compartir las idas y las vueltas hoy se plantea el tema. Pero a mí me parece que cuando aparece la muerte, es muy serio el tema. Sí, por supuesto. Está mucho más allá de señalar al supuesto culpable. Acá lo que hay de fondo, Mauro, es que en toda la Argentina, lo vivimos con Félix Díaz permanentemente en Formosa, lo vivimos en Santiago del Estero con la gente del Mocase, lo vivimos en Jujuy, es el problema de la tierra. Por eso no me parece menor igual mirar un poco a quién están sindicando como responsable, porque es una de las organizaciones que más ha trabajado en Jujuy para resolver el tema de la tierra, o por lo menos para resolver una parte de lo que tiene que ver con el tema de la tierra, que son las miles de familias que desde la Tupac Amaru se ha resuelto esa situación, digamos, y ahí es a donde están atacando. Sí, también, a mí me asustó un poco ver, no de parte de los grupos mediáticos que, como vos bien decís, Negro, se enfrentan y hoy por hoy, como tienen intereses contrapuestos, se van a poner en contra de todo lo que tenga que ver con el gobierno, ni del gobierno que hace lo propio, sino de dirigentes sociales que salieron a señalar a la organización territorial Tupac Amaru, que lidera Milagro Sala, como directamente la responsable del asesinato de este pibe de Condorí. Ayer la gente de la Tupac, ustedes saben, nosotros los conocemos, hemos hablado muchas veces con ellos y además conocemos el trabajo que hacen, por sobre todas las cosas, de la mano de lo que fue la organización cuando se encontraba dentro de la CTA, por lo pronto. Se comunicaron para decirnos: mirá, ahora estamos muy angustiados e indignados porque nos están tirando un muerto que era nuestro. Nos están tirando un muerto, la responsabilidad por una muerte, por un compañero que era nuestro, que integraba nuestra organización. Bueno, y como vos decís también, hay una disputa entre las propias organizaciones, que indudablemente no terminan de acordar los espacios de distribución del poder que ellos mismos se han ganado a los codazos. Porque en Jujuy lo que ha pasado, Negro, es que desapareció el Estado. Vos lo mencionás a Fellner y a su política de estar 3 días afuera. Visitante prácticamente. Sí, sí, sí. Una especie de Goñi Sánchez de Lozada, sí, un genio, ¿no? Sí. Falta que hable en inglés nomás y ya la completa. Sí. Pero la dirigencia política de Jujuy, las referencias más importantes de la dirigencia política jujeña es igual. Anda al otro lado. Anda a preguntar por Gerardo Morales. Claro. Gerardo Morales va un rato a Jujuy, va de paseo a Jujuy. Claro. O sea, no son tipos que tienen la provincia metida en la sangre, se han aporteñado, han construido poder a la vera de las organizaciones partidarias de las que forman parte. Entonces, la política, cuando llega al Estado, termina siendo funcional a esta cuestión. Trasladan el centro de poder y entonces ahí aparecen las organizaciones territoriales. Yo digo, lo decimos siempre, el crecimiento de la Tupac está justo en el hueco que dejó el Estado. Sí, sí, yo a mí me parece que está claro cuál es el origen, el desarrollo de la Tupac. Para mí es incuestionable. Una de las veces que más me emocioné en mi vida fue justamente cuando fuimos a Jujuy, a lo que fue el primer encuentro de la Constituyente. Fue algo fantástico, fue algo que te cambia la vida, como decís, qué fantástica esta organización. No me cabe duda allí que Milagro Sala no tiene nada que ver con lo que pasó acá en Humahuaca. Sí, creo que cuando vos te pegás mucho a cualquier oficialismo, empezás a engordar, que no quiere decir crecer. Y se te meten tipos que no tienen por qué estar. Llegar como llegaron a Humahuaca, en colectivos, con auto y con armas, está mal. Totalmente. Está mal. Y eso le hace flaco favor a sectores vinculados o que estuvieron vinculados. Así que me parece que, insisto, para mí el tema, el punto de referencia, es lo que pasa con el voto de 16 años. El voto de 16 años está bien que se lo den, pero quiero que le den más derecho a los pibes todos los días. Que el pibe tenga decisión y pueda decidir, elegir, votar todos los días qué estudiar, qué no estudiar, qué trabajar, qué no trabajar, qué divertirse, qué no divertirse, qué arte producir, qué arte no producir. Y acá el tema es otro. La muerte de este muchacho lo que está revelando una vez más es el problema de la tierra. ¿Por qué lo que necesitan la tierra desde hace siglos no la tienen en la Argentina? A propósito de esto que decís del voto a 16, que en un rato nos vamos a ocupar largo y tendido y que por supuesto los vamos a convocar a ustedes para que participen también. Ayer me mandó Virginia Laja, nuestra compañera, un muy buen laburo que hizo Claudio Lozano a propósito de esta situación que tiene mucho que ver con lo que vos planteás, Carlitos, de la falta de otros derechos que hoy sufren, padecen los menores de 18 años, porque en definitiva vos tenés indicadores realmente preocupante sobre la situación social y laboral de estos pibes que a los que se los convoca indudablemente y que celebramos que se los convoque. Sí, sí. Y sobre la o sea, también yo, dos cosas que toma el disparador que usa Lozano, sí, sí. ¿No? Son los pibes que se está discutiendo si votan o no, son los que nacían en el 96, 97, o sea que mayoritariamente muchos de ellos han pasado hambre. A la hora de pensar cómo se fueron alimentados, muchos han pasado hambre porque nacieron a finales de la década de los 90, y también la situación educativa, digamos, la mayoría hoy no está yendo a la escuela o abandona el colegio secundario, y además de esos que abandonan tampoco tienen trabajo. Claro. Que es la nada, que es lo que hablábamos el otro día. Justamente cuando hacíamos participar a los oyentes sobre lo que tiene que ver con votar o no. Hay de los 299.000 pibes que no estudian actualmente, 221.000 tampoco trabaja. Claro. Ni estudian ni laburan. Bueno, todo un tema, ¿no? Porque indudablemente se han instalado esta semana estas cuestiones, como por ejemplo también la discusión sobre el modelo industrial argentino. Claro. A partir de lo que significó la presencia de la presidenta en los festejos por el Día de la Industria, sus palabras, sus referencias, las miradas de los industriales. Y nosotros realmente se nos ocurrió, vamos a ponerlo hoy también una mirada a esta cuestión. ¿Qué pasa con el desarrollo productivo real de nuestro país? ¿Existe hoy realmente una reactivación industrial? Ayer, por ejemplo, polemizaba con mis amigos kirchneristas a propósito de la reacción de la gente de Techín, ¿no? Mis polémicas públicas en general están bastante restringidas. Están acotadas. Ustedes imaginarán, pero cuando se apaga la luz roja yo les salto al cuello. Pero para, ¿cómo me...? Bueno, Techín... En tus memorias, esas que vos tenés, donde anotás digamos, los datos de tus hijas y las cifras de lo que ganan. ¿Cuánto ganan por minuto? Claro, dice, ¿cuánto se le cayó un diente a la luna, sí, y cuánto, sí, gana Techín por minuto? Sí. Techín debe haber sido, no el año pasado o el anterior, en el promedio de los 10 años que llevamos, 9 de siempre la segunda, desde ya le digo, la segunda. La segunda empresa que más ganó en nuestro país. Sí. A razón, yo le digo ya por minuto, ¿cuánto? Techín, el grupo Techín. Al vuelo, así más o menos. 70 mil pesos por minuto. Una fortuna. Digo, que indudablemente exista. Es el grupo Tenaris, para Tenaris, que la gente lo ubique, es el grupo Tenaris. En las plantillas estadísticas. YPF y el grupo Tenaris. Y Tenaris. Se llenaron de guita con este modelo. Se llenaron de guita. Y si ahora aparece en el escenario un conflicto, digo, ahora desde el año pasado, el amigo de los ricos, Roca, aparece en conflicto con el gobierno, debe tener que ver, me imagino yo, que porque en el revoleo este que hubo con el ANSES, que las acciones, qué sé yo, al Estado le quedó una partecita y se lo sentaron a Kicillof, que debe ser un rompepelotas sistemático, Kicillof, ahí adentro, en el directorio de Techín. Y le debe estar molestando, seguramente. Y capaz que hasta le rapiñó unos mangos. Ahora, plantear que Techín fue una de las grandes derrotadas por el modelo kirchnerista, a mí me da vergüenza. No, eso es mentira. Eso es mentira. Que le tocaron verdaderamente los intereses a la patria contratista, es mentira. No se lo tocó. O sea, en todo caso, insisto, hay disputas coyunturales que los tienen en la vereda de enfrente y que seguramente generan estos enfrentamientos más de pico que de, sí, seguro, ¿no? Porque viste cuando Kicillof le dijo esta semana, dijo, tendríamos que fundir. Exacto, pero no, no lo vamos a hacer, dice. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que todo este tiempo le estuvieron dando alimento y pasto. ¿O a quién le compraban los caños sin costura con los que hacían los gasoductos y los oleoductos, esto que tan bien le hizo a buena parte de la Argentina, en particular a las empresas que se beneficiaron con los contratos? Bueno, y ahí está, fíjate, otra vez también el mismo modelo que con lo de los chicos de 16 años y con el asesinato en Humahuaca. Nosotros vamos a lo que nos muestran en el escenario. Sí. Viene el Super Trope, que es la luz esa, que muestra el centro del escenario y nos muestra la pelea Kicillof con Roca. Pero en realidad, en el fondo, la discusión es, ¿tenemos industria nacional? Qué linda pregunta. ¿Tenemos más industria nacional que antes o tenemos menos industria nacional que antes? O sea, esta es la pregunta. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con Víctor de Genaro, igual seguramente más tarde lo comentemos, una visita al astillero, en el marco al astillero Río Santiago, acá en Ensenada, en el marco justamente de contar y convocar a lo que tiene que ver con la marcha por una nueva ley de salud laboral que va a ser este jueves. Y ahí, entre otras de las cosas, además de la visita guiada que hacen los laburantes del astillero, que es increíble, nos juntamos con 200 mujeres que son las trabajadoras del astillero. Qué bueno. Que son soldadoras, que son electromecánicas, y que contaban un poco el proceso de organización. Orgullosamente, además, contaban que el 31 de enero lograron hacer valer el derecho de contrato de trabajo y van a tener una guardería, no solo para mujeres, sino también para mujeres y para hombres que están solos. Y ahí se veía, ¿no?, el buque va a Perón. Vieron que fue votado hace muy poquito, que todavía está en la etapa de alistamiento, en esta discusión sobre la industria nacional o no. Claro. La construcción de ese barco para Venezuela, que es una de las pocas cosas que viene haciendo el astillero desde hace muchísimo tiempo. Claro. Tiene que ver con esta relación entre Argentina y Venezuela, la construcción de esta industria. Pero no hay tampoco mucho más sobre la discusión de la industria nacional en una mole gigante tan interesante como el astillero Río Santiago. Bueno, son las 8:30 en punto de la mañana. Ya van a llegar las noticias a Radio Splendid. Nosotros, por supuesto, vamos a estar hasta las 11. Al menos hasta fines de septiembre, hasta las 11. Luego vamos a contarles que va a haber un pequeño cambio en el horario de nuestro programa. Y tenemos un par de líneas telefónicas a los que queremos, necesitamos, nos encantaría que ustedes se comuniquen. Y me han dicho que usted tiene un arte y un poder para la convocatoria del que yo carezco. Por lo cual, lo voy a dejar a usted que diga los teléfonos. ¿Qué dice? Y que sí, por favor. Llámenos. No sea papa suave, no sea troglodita, llámenos al 4010-7157, al 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158, y ponga su punto de vista sobre lo que está pasando con estos temas, lo de Humahuaca, lo del voto una vez más de los chicos de 16 años, y si usted nota en serio que hay más industria nacional o menos industria nacional. ¿Usted cree que hay más desarrollo del trabajo vinculado a la industria nacional? Nos puede llamar y dar su punto de vista si tiene ganas. Radio Splendid informa.

si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdida como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Esto es Buenos Aires, qué hijo de puta que pensó esto, mirá qué poesía. Qué poesía. Muy bien, dice de parte del Frade, viste, como. Muy bien, como un rosarino. Sí, sí, sí. Como un rosarino sincero 11. Un rosarino en Budapest. Bueno, Garúa era esto, ¿eh? Sí, por supuesto. La negra, la gata, Adriana Varela. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Esta es una producción esquizofrénica. Se estaban cagando de calor. Yo logro visibilizar, hacer visible un conflicto. Más que hacer visible, audible, exactamente. Bueno, habrán escuchado en las noticias, hubo un par de golpes. No era yo fajando a los dueños de la emisora, sino le pegamos al aire acondicionado. Y apareció Sid, el perezoso Sid, y el Mamut Mani. Por debajo del sí, golpe. Sí, apareció. El perezoso Sid vino y arregló el problema. Exactamente. El Mamut hizo lo único, hizo lo que sabe hacer, que es pegar patadas. Pero bueno, ahora lo resolvimos y te empezás a brillar. Pero lo debes haber puesto en 12 grados, debes ser Ushuaia. 19, pero bueno, creo vamos. Que estamos más bajo que Ushuaia. Sí, sí, ya que se tranquila, Cori, que el que se enferma primero acá está. Bueno, sí. no maricones, viejo, vamos. Bueno, vamos a referirnos a este tema sobre el cual decimos que había mucho para cortar, mucho para decir y para compartir con ustedes, que es esta situación generada por el proyecto que ahora presenta el gobierno, el oficialismo, pero que ya venía discutiéndose en otros ámbitos con los condicionamientos propios de las presentaciones que hacen otras fuerzas políticas y a las que no se les da bola, porque de esto, del voto a los 16 años, ya se han venido presentando propuestas en los últimos años sobre las cuales todavía no se había instalado el debate. Ahora, como el gobierno lo quiere instalar, se instala a partir de un proyecto del senador Aníbal Fernández y surge una discusión interesantísima en torno a esto. Si hay realmente una ampliación de derechos, como uno supone que a priori representa esto, si alcanza con esta ampliación de derechos o habría que pensar en algo más amplio. Y en tercer punto, que seguramente también entra dentro del análisis, si no hay detrás de esto una especulación electoral por parte de las fuerzas políticas que lo impulsan, sean estas del gobierno o de la oposición. ¿Vamos a crecer nosotros con esto? Me parece que sí. Nosotros, la izquierda, vamos a crecer. Me parece que sí. Me parece que la izquierda, el del fradismo, que va a ser como una especie de nuevo, un neomorenismo. Exactamente. Claro. Pero de Mariano Moreno, no de Nahuel. Vamos a crecer nosotros, vamos a ganar en el voto de 16 años. Sí, señor. Acuérdese. Y entonces se nos ocurrió preparar, como hacemos en las últimas semanas, un informe de voces, en donde vayamos escuchando ¿qué mirada tienen los diferentes actores en esta historia? Bueno, y hacemos mención recién al trabajo que había presentado, se había presentado en el día de ayer, que había circulado, del diputado Claudio Lozano, que es autor de uno de estos proyectos, un proyecto que se presentó hace más de 2 años, que una de las diferencias que existía con el que presenta Aníbal Fernández es que el de Fernández hoy habla de un voto optativo, Lozano no hablaba de un voto optativo, pero sobre el proyecto escuchamos ahora al diputado Claudio Lozano. Desde nuestro punto de vista es razonable que los jóvenes voten. No compartimos la idea reaccionaria y conservadora que considera que los jóvenes tienen la cabeza vacía y van a ser manipulados en su voto. Nos parece que en general la participación juvenil en el terreno político ha dado lugar a procesos de innovación y de renovación sumamente importantes. Sí nos parece que esto, en lugar de tratarse como corresponde, se está tratando digamos, sin darle el marco general y la atención particular que debería tener una propuesta más integral hacia la población juvenil. Era Claudio Lozano, entonces, planteando las características generales precisamente de este proyecto. Y la semana pasada, cuando estábamos aquí con Carlos planteando justamente qué hacer, ¿no?, si quiénes estaban a favor o en contra del voto para los 16 años, y lo conversábamos también con Víctor de Genaro, y decía Víctor, bueno, también hay que preguntarle a las organizaciones que laburan con pibes cuál es su mirada sobre qué hacer con los pibes adolescentes, sobre cuáles son las características, digamos, como una opinión válida para opinar sobre el tema del voto juvenil. Eso hicimos esta semana, estuvimos conversando con Omar Giuliani de la organización Ruca Güeney de General Rodríguez. Si les parece, lo escuchamos. Me parece que hay un eje falso de debate que en realidad habla de la participación de nuestros jóvenes en la vida democrática, y seguimos aferrados a que la participación democrática es solamente el voto. Entonces, ¿es importante que los jóvenes voten? Y sí, es importante que se amplíen sus derechos ciudadanos. Ahora, lo que hay que discutir y correr el eje de la discusión es que en realidad la ampliación de derechos y la participación real no es solamente con el voto. No es la única forma de participación real. Digo, vos tenés una constitución donde hoy se dice que nosotros no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestro representante, quiere decir que nuestra participación es delegativa. Y me parece que en realidad lo que se está cubriendo y lo que se está encubriendo es que el voto ya no es una democracia participativa. El voto es solo una expresión de esa participación. Interesante lo que planteó Mal, ¿eh? Qué puta madre, qué lindo coincidir casi siempre con una persona con la que además uno tiene una amistad y una relación personal, pero qué interesante esa mirada de cómo esto, si bien amplía derechos, está omitiendo ampliarlos en un sentido en el que sería más que deseable que ocurriese, ¿no? Claro, porque además imagínate que es un día en 2 años. Claro. ¿Qué pasa con los otros 729 días de esos 2 años? Bueno, ¿qué derechos tienen y cómo pueden elegir en cada uno de esos 729 días los pibes de 16 años? Justamente del estudio de Lozano, el que me dan en el día de ayer, en realidad hoy hice un recorte de lo que tiene que ver con los pibes que hoy no estudian ni trabajan, porque en realidad asisten a la escuela 1.604.716 pibes, un 84,3% de la población educativa de entre 15 y 17 años en nuestro país. Ahí sí, de este número hay 299.000 pibes que no estudian actualmente y 221.000 que tampoco trabaja. De ahí se desprende ese número. Conversamos con una de las estudiantes, Agostina Garrocha, también de 17 años, dentro de este segmento poblacional que pasaría a votar el próximo año. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto? Es lo que vamos a escuchar ahora. Yo estoy a favor del voto de los 16 porque me parece que lo que busca es ampliar los derechos y la participación. Además, lo que creo es que es un derecho y no es una obligación. Me parece que hay que remarcar eso. Me parece que una democracia se va perfeccionando a medida que la base de participación ciudadana se va ampliando cada vez más, ¿no? Un joven hoy en Argentina está dentro de una realidad social y económica y tiene una mirada sobre las cosas, sobre los problemas del país en el que vive. Y me parece que la política es la herramienta principal para transformar las cosas, la realidad en la que vivimos. ¿Cómo hacemos para no subestimarlos, ¿no? O sea, que se entienda, creo que estamos todos a favor de que los pibes puedan votar, ¿eh? A ver, todos tenemos de diferentes miradas, seguramente, y con diferentes objeciones, nos parece que está bueno que voten. El tema es cómo hacemos para que cualquier interpretación que hagamos, ampliatoria de derechos, no sea por ellos mirada como una, bueno, pero entonces ustedes Nosotros queremos que estén cada vez más presentes. Ojalá tuvieran una presencia efectiva y real en la vida política, social, cultural, económica de la Argentina. Educativa, los centros educativa. De estudiantes. Okay. Es fabuloso eso. pero lo cierto es que hoy están excluidos del mundo laboral como ningún otro sector etario. Están excluidos del mundo social porque les cuesta tener perspectivas y proyección. La situación económica de muchos jóvenes, de la gran mayoría de los jóvenes, de entre 16 y 18, no les permite ver más allá de la posibilidad de vivir con los padres cuando tienen ese hogar constituido que los contenga. Porque hay un montón que ni siquiera tienen esa ventaja, ¿no? Sí, en realidad, más que la exclusión del cuadro laboral, lo que hay es un abuso de la precarización del cuadro laboral en la cual se encuentran los pibes. Sobre todo están precarizados o están trabajando como cuentapropistas, o sea, que tenés que trabajar 10 años más de tu vida para poder jubilarte, por ejemplo, porque cuando empezás a trabajar no te corren años y años de aporte, que es la mayor parte de los pibes jóvenes hoy por hoy, la situación que se da en la actualidad. Esta semana en Quilombo, uh-huh, ustedes entrevistaban a Osvaldo Bayer, también él nos da una interesantísima mirada sobre este proyecto para votar o no a partir de los 16 años. Es para discutir, realmente para discutir. Es un problema que yo no he encontrado todavía una solución propia, ¿no? Yo veo mi vida, ¿no? Ya tengo 85 años, he vivido mucho y me acuerdo de esos. Cuando yo tenía 16 años, me preocupaban otros temas, ¿no? Es decir, si iba descubriendo la vida y todavía no me había metido en política. Recién empezó a los 18 años, 19 años, cuando empecé el estudio universitario. Pero también, por otra parte, ¿por qué no darle responsabilidad a los chicos de 16 años? Yo me gustaría que se hicieran en ese sentido verdaderos congresos de docentes, de estudiantes mismos, para discutir este tema y que se llegara a una especie de comprensión de la temática para recién tomar esa medida. Interesante como propuesta, ¿no? Eso, uh-huh. Bueno, haya un congreso de estudiantes para discutir seriamente. Seguro. Este proyecto, que es lo que plantea Osvaldo Bayer. Lozano, dicho sea de paso, la palabra que se ha repetido y mucho es esta cuestión de la responsabilidad, la madurez, sí, sí, y demás. Sí. Yo creo que somos más irresponsables los mayores de 16 años que los menores de 16 años. Porque el tipo de sociedad que hemos construido lo hemos construido nosotros. ¿Cómo? Y nosotros ahora le vamos a decir, no, ustedes no tienen madurez. ¿Y nosotros qué hicimos con nuestra madurez para construir este tipo de sociedad en donde estamos hablando de esto, de lo que significa casi 300.000 pibes que no estudian, como da el dato Claudio en ese trabajo? Uh-huh. Así que me parece que eso de la madurez, la responsabilidad, e insisto siempre con el caso Santa Fe, los pibes de 16 años votaron como gobernador a Belgrano. Los mayores de 18, que son responsables, maduros y demás, casi lo hacen gobernadora del CEL. Es más, yo estoy con el proyecto de prohibir el voto a los mayores de 18 años. Bueno, también Claudio Lozano justamente lo que plantea es el cómo se está discutiendo este proyecto. Uh-huh. Hace una crítica interesante de lo que tiene que ver con esta forma de tratamiento que se critica mucho al oficialismo, que tiene que ver con tratar todo rápidamente, sin debate. Bueno, sobre eso habla Lozano en este cachito de audio que tenemos para compartir. Vamos a permitir que voten, bien, vamos a permitir que sean votados también, podrán ser candidatos, además de ser votantes. Esa es una discusión que nos está dando. Pueden votar, pero no pueden tener registro de conductor. Esta es una discusión que tampoco se está dando. Hoy los menores a partir de los 16 años son imputables penalmente cual si fueran adultos. De hecho, hoy hay menores en esa franja de edad, entre 16 y 18, que están privados de su libertad. Y esa es una de las razones para decir que si uno considera que son adultos frente a la ley, porque no tienen un tratamiento especial, sino que van presos como corresponde, obviamente en institutos, pero van presos al fin, esa es una de las razones para decir que efectivamente tienen que tener derecho a votar. Justamente estábamos compartiendo lo que había dicho el ministro Zaffaroni, de Deporte, Raúl Zaffaroni. Claro, porque dice Zaffaroni, o empiezan a ser imputables a partir de los 18 y no a los 16 como ahora, o votan a partir de los 16. Uh-huh. No, claro, hay otra. Claro, para frenar discusiones que no van para ningún lado. 728 serán los días restantes y solo se vota cada dos años, es la cuenta que vos sacabas recién, Carlos. Bueno, de eso también habla Omar Giuliani, destaca esto de que hay que generar ámbitos activos de participación real para los jóvenes, no solamente, que lo decía en el primer extracto de audio que escuchamos, decíamos, bueno, se habla de la participación como si la única forma de participar fuera el voto. Lo escuchamos ahora. Y nosotros lo que necesitamos, que la ampliación de derechos no solo sea en el voto, sino además que sea participación plena, que podamos elegir qué barrio queremos, qué tipo de escuela queremos, qué tipo de organización queremos, qué tipo de hospital necesitamos y queremos, y que estos pibes puedan participar. Nos van a permitir que nuestros jóvenes tengan una pseudo participación electoral cada cuatro años, dos años. Digo, no van a poder ser representantes. Si realmente ampliamos el derecho, digo, ampliamos el derecho. Por lo tanto, además de poder elegir, también podrían ser elegidos. Bueno. Interesante, siempre polémico, madre. Siempre un poquito más allá. Dice, ¿ah, sí? Bueno, mira, y si proponemos esto también, ¿por qué no, no? De concejales. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fíjate, el informe también que de los informes de los ANU, uno va sacando datos y los va desmenuzando. Bueno, nuevamente insiste con que el rasgo distintivo de la pobreza en nuestro país es la infantilización, que es, bueno, dice, el germen de su reproducción. Prácticamente la mitad de los pobres e indigentes son chicos, el 43,3% y el 49,2% respectivamente. La situación que vivieron los pibes que hoy tendrían que votar en su infancia, muy parecida en algunos casos a este detalle que de número que estamos diciendo en este momento, es el abordaje que da Lozano a partir de ahora sobre justamente esta población de entre 16 y 17 años de hoy, que nació en el 96 y en el 97, con características muy parecidas a estas que marcábamos. Esta población juvenil, que es la de los que nacieron en 1996-1997, son jóvenes que han vivido una Argentina muy dura. Vivieron el final de la convertibilidad, nacieron en un contexto de una Argentina donde el 26% de la población era pobre y que rápidamente, a partir del 2001-2002, en el marco de la devaluación, la pobreza subió prácticamente al 57% de la población, es decir, han vivido sus primeros años de vida en general en situaciones de suma precariedad en sus hogares. Bueno, escuchábamos entonces a Claudio Lozano precisamente sobre las características de estos pibes cuando eran chicos. Vamos a escuchar ahora a Omar Giuliani sobre la situación de estos pibes ahora que son pibes. La madurez está dada por la capacidad de participación y por la capacidad de inserción que tienen en un marco social. Donde hoy vos tenés que pibes que están atravesados y están reprimidos por el PACO, por los escuadrones de muerte de la policía de la provincia de Buenos Aires, obviamente que esos pibes están en condiciones, no están en condiciones iguales a participar que un pibe de Barrio Norte. Digo, un pibe, pibe que tiene que salir a subsistir y no a vivir, un pibe que está en calle. Digo, entonces, eso también forma parte de la participación. Hacer alusión a la madurez o a la inmadurez, digo, hay tipos de 40 años que son inmaduros. Los pibes que están en nuestra organización y que participan de nuestra vida organizativa son sujeto político, por lo tanto participan activamente de las decisiones, de las responsabilidades y de las obligaciones. Ahora, en ese marco es cuando vos observás que cuando vos ampliás la posibilidad de participación, a su vez ampliás su capacidad de maduración y su capacidad de definición, digo, de poder discernir entre aquellas cosas que nos hacen bien o nos hacen mal. Y hay que tener mucho cuidado en esta instancia y en estos personajes que ya aparecen, ya aparecieron, donde, bueno, si tienen, pueden votar, pueden ir a la cárcel. Y eso es muy peligroso. Sí, esa contradicción supuesta que se plantearon estas últimas semanas también hace un abordaje al respecto a Agustina de este tema, sobre esto, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Por un lado quieren que votemos, por otro lado nos quieren mandar presos. Esta es la reflexión de Agustina Garrocha, estudiante de 17 años. Yo escuché las diferentes posturas de los dirigentes que se oponen, digamos, al voto a los 16 y, digamos, con ello la participación social. Y me di cuenta que son los mismos que, por ejemplo, hablan del modelo brasileño como el gran modelo, ¿no? Pero niegan reconocer que el voto joven lo incorporaron hace muchos años ya en Brasil. También hay mucha gente que dice estar a favor de la baja imputabilidad, pero está en contra a los del voto a los 16, ¿no? Parece una cargada. Además, haciendo memoria, podemos ver que torturaron y desaparecieron a la compañera Claudia Falcone a los 16 años de edad por su militancia, pero para algunos esta no es la edad para votar. Bueno, esta era Agustina Rocha, entonces estudiante de 17 años, haciendo justamente un planteo ahora muy poquito tiempo justamente de cumplirse un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, ¿no? Planteando también las contradicciones del sistema manifiestas y expresas. El último audio que tenemos para compartir tiene que ver nuevamente con la entrevista que realizaban aquí en Quilombo esta semana, con la opinión que tiene Osvaldo Bayer y con la respuesta que le da a quienes plantean justamente la posibilidad y la facilidad de esto que se habló mucho en este último tiempo, de cooptación de estos nuevos votantes. La juventud, yo me acuerdo también, mi juventud, mi generación, nos oponíamos a todos, ¿no? Estábamos en contra de todo. Es decir, queríamos vivir una vida diferente, ¿no? Así que no sé si eso convendría a uno a la oposición o convendría al oficialismo, ¿no? Yo creo que sería una sorpresa. ¿Vos sabés que no sé? Yo descreo de esta cuestión maniquia de que si se abre hoy la urna a un pibe de 16 años va a votar sí o sí o mayoritariamente al kirchnerismo. Incluso hasta descreo del análisis estadístico de que si fijás qué votaron esos pibes en el 2011 y haces la proyección, Sarandón ganó, me parece que no es tan directa la cosa. Yo creo que hay muchos pibes que todavía entienden que la juventud es rebeldía, que la juventud es resistencia al impuesto. Totalmente. Y más allá de que este gobierno haya tenido muchas iniciativas que propendieron a ampliar la base de derechos y cuestiones que cayeron bien y caen bien a los más jóvenes, yo creo que no deja de ser un gobierno, un Estado, no deja de ser una autoridad, y los pibes se rebelan ante eso. Entonces, no, y además, como está tan si hay un privilegio que uno ha tenido en los últimos años de la vida es recorrer escuelas secundarias. La verdad que es un privilegio. Y de todo el país. Y donde más te encontrás la resistencia a todo lo que viene de arriba, por supuesto que están los pibes. Pero ¿sabés lo que hay? Una sensibilidad muy grande hacia todo lo vinculado a la ecología. Eso es profundo en los pibes. Y es profundo también la reacción ante la pobreza. Entonces me parece que esas cuestiones y mucho también, mucha reacción frente al verso, frente al tipo que todos los días te está diciendo que esto es Walt Disney. Entonces a mí me parece que eso genera que muchísimos sectores, a priori, esto simplemente es un globo de ensayo lo que uno lanza, creo que a priori esos sectores votarían a lo que más se oponga en serio a todo esto. Yo por eso digo que para mí ese sector, en una proporción determinante, podría estar votando opciones de izquierda. Lo cual vendría a mí, para mí, fantástico. Vos estás atrás de todo esto. Totalmente. Yo lo apoyo a Aníbal Fernández. La primera vez que lo apoyo a Aníbal Fernández en mi vida. En un ratito vamos a discutir con estos temas con los oyentes. Por supuesto que van a tener su posibilidad de participar. ¿A través de qué líneas telefónicas, señora? A través del 011-4010-7157, 011-4010-7158, y en nuestro muro de Facebook, que es Sobre la Hora. Hacemos una pausa para las noticias y ya volvemos. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, un minuto en todo el país, temperatura 15 grados, 3 décimos, humedad 84%. Marcharon en Lanús contra la inseguridad. Más de 4.000 vecinos exigieron medidas urgentes contra el delito. Hubo una manifestación en la puerta de la municipalidad donde protestaron contra el intendente Darío Díaz Pérez. Los manifestantes prometieron que se juntarán todos los viernes en ese lugar para pedir soluciones. Piden que se resuelvan los conflictos en Santa Cruz. El diputado radical Eduardo Costa reclamó al gobierno santacruceño que obre con sensatez y buena voluntad para acordar una salida a la crisis de la provincia. Además, Costa advirtió su preocupación sobre la interna política que complicó al gobernador Daniel Peralta. Brasil alertó que hay problemas por el ingreso de Venezuela al Mercosur.

lo que siguió. Oh, porque no te olvides. Oh. Ni te acuerdas de mí. Qué maldad la de ustedes. Porchetto no llegó ni a internet. Es malísimo lo que acaban de decir. Tiene una ficha de Porchetto de la Radiolandia. Para el gran Raúl Porchetto, que tenía un tema ideal para este segmento, que era Che pibe, vení a votar. Sí, por supuesto. Nosotros no encontramos a Porchetto, pero les pusimos a Fito y Spinetta, haciendo desde la una versión realmente muy moderna de uno de los célebres tangos de don Mariano Mores, Grisel. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina. Sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. 9 minutos pasan de las 9 de la mañana y llegan, como siempre, a este programa, a pedido del conductor natural que tiene este ciclo, los oyentes. El mensajero, el mensajeador, ¿viste? Sí, llega el mensajero, es cierto. Viste que siempre dicen, no matemos al mensajero, pobrecito que nos vamos a matar. Al contrario, le damos espacio para que nos cuente qué dicen nuestra audiencia. ¿A qué teléfonos, Corina? Al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Buen día, Ariel. Buen día, Mauro. Carlos, Cori, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Ariel? Muy bien, acá no hay reclamos. Es un jurado. Factura por la factura. Es un jurado de Bailando con un Sueño. Sí, sí. Viste, dice, buen día, Cori, Mauro, sí, Carlos. Sí, sí, eso, viste, típico de jurado de Bailando con un Sueño. Y nos saca el cosito y te va poniendo a punto. Tac, tac, tac, coach. A vos te va a mandar a... ¿Cómo es? Al, yo ya voy al... Vos venís, me pongo en pachano. Vale, en pachano. Sí. ¿Qué piensa de la biosfera? ¿Qué hemos parado esta vez? Atención, esto porque me lo vengo preparando desde hace meses, me parece. ¿Vio con esto que le ganamos a Paraguay ayer 3-1? Sí, señor. Con ese espectacular dúo de rosarinos que son Di María y Messi. Messi siempre segundo, en nuestro caso, en nuestro único caso. Pero más allá de esto, de ganarle 3-1 a Paraguay, ¿no será mucho lo que le estamos haciendo a los paraguayos? Pobre Paraguay. Porque le mandamos primero a Mitre... Y terminamos en Moria Kazán. En Gravellano, peor. Es tremendo lo que le estamos haciendo a los paraguayos. Sí, terrible. La Argentina va de Mitre a Moria Kazán. Y para colmo le pone en el puente que va de Posadas a Encarnación. Le pone Posadas. Ah, le pone Mitre. El nombre es Mitre, el puente internacional. Basta de hacerle cosas a los paraguayos, muchachos. Pobre Paraguay. Por favor. Pobre Paraguay. Lo de Messi y de María ayer. Usted sabe, yo lo celebraba, pero al mismo tiempo pensaba, pobre paraguayo, y lo de Moria Kazán, qué tilinga. Qué tilinga. Este la es el tica. Colmo. Grabame lo del Frade, vamos a mandárselo a Rihanna, alguno porque. No, pero es qué tilinga la tipa. Porque quiere zafar de la cana. Dice, yo voto por la reelección de Cristina. Sí, sí, sí, cuando no ha pedido, se ha coincidido con... ¿Qué tilinga? ¿Cómo es este hombre? Con el cantante Cacho Castaña, que dijo que se resolvía con 100 ladrillos. Se resolvía con 100 ladrillos y balas para todos. Levantá la nota. 100 ladrillos, un paredón y balas para todos. Levantá la nota con Nando Acosta, llamala a Belén Francese, que haga una rima. ¿Qué es esto? Vamos, pero no, en serio, pobre paraguayo, eso simplemente. Mi solidaridad con el pueblo paraguayo, de Mitre a Moria Kazán, también está mostrando la denigración argentina, ¿eh? De Mitre a Moria Kazán. Está bueno para una columna esa. Sí. Se la compro, ¿eh? Se la compro. Hombre, mira. De Mitre, bueno, a Moria Kazán, pobre Paraguay. Ariel, interrumpido. Por favor. Como y nunca. Pobre argentino. Se viene el libro si la columna tiene éxito, aparte. Dele, interrúmpanos usted porque si Norma no... de Banfield llama y dice: ¿la culpa de los precios altos es del gobierno o de los especuladores? Pregunta. ¿Cuánto está el dólar paralelo, pregunta. Pero llame el programa de Willy Coan, ¿no? Yo qué sé cómo está el dólar paralelo, señora. ¿Cómo me pregunta cuánto está el dólar paralelo? ¿Qué sé? Yo no sé ni cuánto está el dólar oficial tampoco. Ahora está todo especificado. Pero bueno, no sé. De todos modos, lo primero, vos decís de los dos. Sí. Sí, yo, a ver, a mí me hace suponer todo esto que si hay empresarios especuladores, en parte, es porque también hay gobiernos que lo prohijan o que lo permiten, ¿no? Pero, y no sé, yo creo que si hubiera realmente un control por respeto a los sectores más desguarnecidos de esta sociedad, de aquella especulación que es nociva y que termina siendo lesiva para el bolsillo de la mayoría del pueblo argentino, no existiría tanto problema con los precios, ¿no? Bueno, por otro lado, Fernando de Madero dice, en el país somos 40 millones y solo 5 nos vamos de vacaciones. ¿Qué pasa con el resto? Dice, los estamos escuchando en el colectivo a Junín, vamos a ver huracán, dice, hasta salimos en el micro del club para que nos salga más barato. Mirá qué vacaciones que tiene. No, van a ver huracán. Qué lo tiró, qué hermoso. Sí, en realidad, yo no sé bien cómo es el cálculo, indudablemente hay mucha gente que nos puede veranear. También es cierto que ha crecido sostenidamente el turismo en la Argentina, con lo cual ahí el contrasentido es, si creció el turismo, pero todavía hay muchos sectores excluidos que no tienen la posibilidad de conocer o de ver el mar. ¿Sabes qué emocionante es cuando un pibe que por ahí tiene 18, 19, 20 años llega por primera vez proveniente de alguna provincia? Mira, y el Frade se pone cara de Juanito Laguna. Me metí con jeans. Yo entré, yo llegué. ¿A qué edad conociste el mar? A los 20 años. A los 20 años conocí el mar. Un tipo que, criado a la vera de un río, conoció el mar a los 20 años. Sí, yo me metí al mar a los 20 también. Me vas a hacer llorar. Sí. A los 20 años conociste el mar. Me metí al mar por primera vez a los 20 en Uruguay. En Uruguay encima. Sí. Vos vivís en Banderalú, te fuiste a Uruguay a conocer el mar. Hubiera cortado cabeza. Había conocido Mar del Plata, pero muy por arriba en invierno. Claro, nunca en verano. Nunca en verano y nunca me había metido. Y a los 20 también. Sí, cuando empecé a trabajar, mi primer año trabajando, me fui de vacaciones. Poneme un violín. Estamos en presencia de es un programa con conductores desposeídos. Pobres. Desarrapados. Alguna ropita vieja, un pan de ayer. Un teléfono para que nos traigan algo. Por favor. Jorge de Bransen. Si toda mi vida me pasó lo mismo. Todos los gobiernos en los últimos 3 años de mandato me rompen el culo. qué sutileza. Y tuve un poco, la verdad, debo confesar. Vamos a decirlo. Estos hijos de puta se levantan a las 11 de la mañana y si no saben lo que es ordeñar, dice Jorge de Bransen. ¿De Bransen, Jorge? De Bransen. Vamos, Jorge, todavía. Mirá vos, bueno. ¿Qué no entendí el mensaje? Sí, está un poco enojado, Jorge. Sí. Bueno, un abrazo grande, Jorge, y tómenselo con calma, unos matecitos y escuche el programa nuestro, que si tiene indignación, por lo menos acá se va a enterar por qué se lo están fifando de parado. Métale. Bueno, Vicente de Barracas, por otro lado, le habla directamente a la presidenta de la Nación y dice: atención. Cristina, no modifique la constitución, respétela, dice. En tiempo y forma a los jubilados. Muy bien, Cristina, muy bien. Sí, señor. ¿Quién era? Vicente de Barracas. Y uno más. Bueno, y por último, y no por eso menos importante, el poeta oficial de Sobre la Hora, Radio Rolando de Temperley, llama y dice: sí, a ver. La naturaleza nos brinda la vida. Perdóneme. Sí, cómo no. Una observación para Rolando. Rolando, cambiemos el primer verso, porque siempre largamos con la naturaleza. Es cierto. ¿Dice usted? Sí, yo lo tengo. No se meta con Rolando. No, si yo lo apoyo. Mire que viene usted y después viene Rolando. Yo Rolando lo apoyo. Pero que cambiemos el primer verso, Rolando. Bueno, vamos, dice: la naturaleza nos brinda la vida y ella es alegría. ¿Por qué nosotros nos empeñamos en entristecerla? Pregunta. Porque el hombre, dentro de su especie, es el más bruto, aunque sea inteligente. Muy bien, Rolando. Muy bien, Rolando. Estoy conmovidos, como de costumbre. 4010-7157. 4010-7158. Hacemos Sobre la Hora por Splendid. Por ahora, hasta las 11. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana. La tapa del Guardián, estoy tratando de buscártela para que te rías, porque hicimos una gran tapa esta semana también con Aníbal Fernández. Ah, la vi, la vi en... con los auriculares puestos. En los kioscos, sí. A la casa, kioscos, claro. A la casa del pendevoto, ¿no? Una referencia a este tema del que estábamos hablando y sobre el cual opinan nuestros oyentes. Pero yo tengo intención de que nos vayamos para Jujuy, porque indudablemente lo que ocurrió esta semana en Jujuy no puede menos que merecer un espacio en nuestro programa para tratar de entender y de explicar algunas de estas cuestiones. Recién hablabas vos, Carlos, hablábamos sobre el rol que ocupa un gobernador prácticamente ausente en Jujuy, que en todo caso está ahí para garantizar que el ajuste llegue a las cuentas fiscales, a las cuentas de la provincia, para no otorgar aumentos a los estatales, y de la mano de esta cuestión, por supuesto, la resistencia de los gremios que están nucleados en torno a la actividad estatal, que esta semana llevaron adelante una manifestación que fue reprimida una vez más, ¿no? Estas cuestiones que repudiamos, pero el hecho tal vez más significativo desde el punto de vista noticioso, pero también humano, significó este episodio ocurrido en Humahuaca, a unos cuantos cientos de kilómetros de la capital jujeña, que le costó la vida a un muchacho de 29 años. Durante el transcurso de la semana conversé con Nando Acosta, el dirigente más importante que tiene la Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los referentes de la CTA, uno de los tipos a los que más respetamos allí en Jujuy, por su mirada y por su consecuencia en la lucha y en el trabajo que viene realizando con los sectores sindicales y sociales, para que nos diera alguna información sobre esto y también una mirada sobre lo que está ocurriendo. Y hoy sábado quería aprovechar para hacer una suerte de resumen, pero también de sumarle la información que se puede haber recabado en estas últimas horas. Hola, Nando, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, viejo, bien. Bueno, contanos, ¿qué se pudo saber del episodio de la muerte de Condori primero? Bueno, lo que está investigando, hasta ahora hay, digamos, tres imputados, y bueno, no mucho más que eso. Lo otro, lo que se sabía en cuanto a lo que fue el enfrentamiento, las causas del enfrentamiento entre la organización social y el pueblo de Humahuaca, ¿no? Porque fue una comunidad, además una comunidad de aborígenes, se llama Pueblo Humahuaca, que es la comunidad que está ahí en esa localidad, claro. Si bien es urbana, ¿no? Si no es una comunidad urbanizada, pero son es el Pueblo Humahuaca. Lo que sabe fue el enfrentamiento de la organización social que quiso ocupar unas tierras con una supuesta boleto de compra que tenía, y después la gente que vivía ahí. Lo que pasa es que, algo que comentaba el otro día, el negocio inmobiliario es muy importante. La zona es un negocio muy grande porque hay mucha irregularidad de papeles, y bueno, parece cualquiera haciendo cualquier cosa, desplazan a personas, familias, y esto es, bueno, una cantidad importante de hectáreas que quería hacer. No lo disfrazaron un poco como que había una operación inmobiliaria de por medio, pero lo concreto era que se quería ocupar esas tierras que eran de la gente del pueblo Humahuaca. De esta familia y de familia de esta familia, ¿no? Porque se van desparramando, se van instalando en los alrededores, pues son tierras de ellos. Claro, vos sabés que por estas horas, nosotros recién notificándonos de algunas cuestiones, se están tirando un poco la pelota acerca de la responsabilidad que hay detrás de los presuntos asesinos de Condori, y mucho tienen que ver, por lo que uno escucha y lee, las disputas entre las diferentes organizaciones sociales que hay allí, a las cuales vos conocés muy bien, y de hecho, bueno, tuviste durante muchos años una relación muy profunda con una de ellas, que es la Tupac Amaru, que es Milagro Sala. Estamos viendo que en las pantallas de algunos canales de televisión, sobre todo del grupo Clarín, están insistiendo con vincular a Milagro Sala con los presuntos asesinos de Condorí. ¿Cuál es la relación real que había entre la Tupac y la organización territorial esta que se sindica como la responsable del crimen? La Tití Guerra es una organización que surge. Tití Guerra era un muchacho que estaba en la cárcel, lo matan y no se lo ponen a hacer parecer como suicidio. La familia comienza a organizarse para exigir justicia. bueno, después de un tiempo terminan con una organización social. Inclusive estaba en ese momento vinculada al Cerro San Millán, digamos, porque estaban asentados como enfrente a tribunales al lado de la oficina que tiene la municipalidad del Cerro San Millán. Uh-huh. Y después, bueno, con el tiempo ya fueron acercándose más a la red de organizaciones sociales y están ahí. Las dos organizaciones son como 29, creo que son organizaciones, que obviamente la enormemente hegemónica ahí es la Tupac Amaru, que debe tener el 80% de las personas que pueden estar vinculadas a las organizaciones sociales. Uh-huh. Y la TTGR es una más de esas, pero tiene su propia organización, su propia autoridad y demás. Es más, lo que conozco, el tema es que ellos habían sido advertidos de que no fueran. Cuando ellos comentaron que iban a ir, le dijeron que no fueran, que no se metan, que esperen, porque vean cómo ir la mano con la cuestión de los papeles y demás. Sí. Digamos, desde ahí, cuando el resto de la red hoy no le da bolilla, digamos, no. No salió ni a apañar, digamos, a defenderlo, nada, porque no están vinculados demás personas, las demás organizaciones ahí. Claro, y Condorí. ¿Qué organización de ellos? ¿Cómo? Claro, y Condorí, ¿era integrante de la Tupac? Condorí, no, pero fue, creo que alumno de la escuela de Tupac, y es sobrino de una compañera de Delma Vega, que es una compañera responsable de la Tupac en Humahuaca, que también venía de ATE, es capacitadora laboral, y bueno, la responsable de la Tupac en Humahuaca. Uh-huh. Sobrino de ella. Claro, sí, porque uno tiene la sensación que se ha empiojado bastante el ambiente ahí, ¿no? Yo... Bueno, todo está. Es un tema trágico, dramático, donde en realidad iban a tratar de apuntarle a cualquier lado de la cuestión, menos a donde debe estar, que es el enorme negocio que se está haciendo con todo eso, el permanente desplazamiento de las comunidades del lugar y sacarles la responsabilidad del Estado, que no, o de gobierno, digamos, ¿no?, que no pone al Estado a controlar nada, no contiene nada, no es un problema de seguridad. Eso es lo que fue un problema, de que el Estado no controla nada, lo que sea los intereses de la gente que vive en un lugar. ¿Sí? Está totalmente al servicio del negocio. Entre esas cosas, pues, se puede escapar una cosa de esta y se armó, se armó, con lo trágico que fue. Nando, no voy a apuntarle sí. a una persona o a otra, pero sí ha sido el pueblo Ah, se nos está yendo un poquito la comunicación, Nando, tal vez estás en ruta. A ver si podemos escucharte mejor ahora. ¿Nos escuchás, Nando? Me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, tratemos de restablecerla si es que podemos. Porque claro, porque acá lo interesante es saber qué tipo de negocio buscaba hacer esta organización social, que queda claro, hoy está desvinculada de la Tupac. Sí, por lo menos la Tupac no asume que forma parte de esa red, que en su momento lo asumieron y demás. Hoy no tiene mucho que ver. Eso es lo primero que hay que decir, como para separar la paja del trigo de lo que está arriba de la noticia. Uh-huh. Lo que está abajo es esto: el negocio sobre la tierra de las comunidades preexistentes, sobre los omahuaqueños, que esto es lo que nosotros venimos diciendo, la deuda interna eterna con el pueblo de Humahuaca, que tiene que ver con la cuestión de la tierra. Ahora, ¿por qué esta organización se metía a hacer un negocio inmobiliario? Eso es lo que no entiendo, y eso es lo que le quería preguntar a Nando. ¿Por qué una organización que se dice una organización social se mete, usurpando esos territorios que le corresponden a las comunidades? ¿Qué negocio hacen una organización social con todo esto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué interés hay detrás de esta supuesta organización social, que tiene poco de ser una organización social? Esto es lo que me gustaría, si Nando nos está escuchando, que nos pueda responder. Uh-huh. Sí, me parece que estaba en ruta el Nando y por ahí se le complica para la comunicación telefónica. Lo cierto es que Fue una semana brava, ¿eh? En Jujuy se vivieron momentos de mucha tensión. El jueves en San Salvador, en la capital jujeña, la manifestación de trabajadores del Estado y organizaciones sociales que fueron a reclamar por una actualización de sus saberes y de sus aportes desde el Estado, se topó con una represión violenta, desgraciadamente. Ahí lo recuperamos, me parece, a Nando. Y ahí estamos, Nando. ¿Estamos? ¿Te escuchamos? No. Me parece no, que no nos escuchamos. Me parece que no. No lo bueno, tengo. ¿Y cómo termina esa semana? Bueno, no, cómo no. ¿Termina? Decía que la represión violenta del día jueves, sí. Me parece que estuvo concatenado, forma parte de una misma trama en donde el protagonista excluyente es la ausencia del Estado. O sea, en un lado sin dar la respuesta adecuada, en el otro, como el mismo Nando lo decía, sin articular y arbitrar los medios necesarios como para que los que tienen una demanda legítima por tierra no confronten con aquellos que están instalados en los lugares. Que me parece que es como la génesis de este problema, es decir, gente que está demandando tierra, la problemática del lugar a donde poder establecerte, algo tan lógico, tan natural, pensado desde cualquier perspectiva, y que el Estado jujeño, en un territorio tan hermoso y tan amplio como ese, no lo está pudiendo garantizar, sí, o no lo está queriendo garantizar. Pero acá hay una cuestión bien mafiosa lo que se realiza, sí, claro. Porque una organización social que mueve los kilómetros desde San Salvador hasta Humahuaca, que se vaya con muchísima plata, con colectivos, con armas, con automóviles. Ahora realmente sí, ¿eh? Estamos con algo que es difícil de entender. Por eso le queríamos preguntar, Nando, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, ahora sí. Bárbaro, Nando. Discúlpame que nosotros querramos insistir en este tema, pero es fundamental para entender. ¿Por qué una organización social se mueve de San Salvador hasta Humahuaca para hacer un negocio inmobiliario? ¿Qué hay detrás de eso? Y en Jujuy hace un poco más de un año, o sea, empezó a haber un lío grande de tierra, que estuvo originado con un conflicto que tenían, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, con un conflicto que tenía la gente, la corriente clasista combatida que tuvo el edema, ¿se acordaban que hubo muertes? Sí, sí. Y después de eso, en realidad fue la interna del Partido Justicialista que empezó a tomar, ocupar tierras en todos lados, en función de la precariedad, punteros, organizaciones, todos utilizando esa situación, más allá de una cantidad enorme de sectores también que se largaron a ocupar tierra. A partir de eso hubo todo un replanteo de la cuestión de la tierra, porque no hay, también es inadmisible que una, bueno, en Argentina en general, pero en Jujuy en particular, hay suficiente tierra para todo y sin embargo hay un montón de gente que no tiene donde vivir, claro, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que generó que haya habido muchas ocupaciones, ¿sí? Y algunos, en este caso yo creo que esta gente se ha ido en el sentido de ocupar tierra para meter, hacer proyectos de vivienda, que eso, o algún otro tipo de cosas, pero que en la realidad lo que era en la realidad era ocupar tierra, pero no eran tierra fiscal, eran tierra de gente de la comunidad. Claro, claro. Y eso, por eso decía, en un lugar donde se está desplazando gente, hay pero cientos de terrenos en litigios que se llaman, ¿no? Expedientes judiciales para regularización de los títulos para que después se pueda vender o no. Cuando en ese lugar que pasa eso, la actitud esta fue totalmente repudiada porque los perjudicados eran gente de la comunidad, digamos, ¿no? Claro. Y esto fue el hartazgo, digamos, ante una situación que había. La verdad, a mí es un despropósito, además, pensar que uno va a ocupar tierra con que son, digamos, de una familia. Deben haber pensado en serio que, supongo, eran tierras que no tendrían título, que lo habrían comprado. Pero lo que sí es cierto es que es una agresión enorme hacia una familia de una comunidad, de un pueblo originario, digamos, de una comunidad de origen. Y eso realmente es inexplicable cuál es la actitud, porque no tiene nada que ver con lo que hacen ninguna de las organizaciones. Por eso, ¿no? Esto se disfraza en organización social para robar tierras y hacer negocios inmobiliarios. El tema es quién lo protege, porque en realidad hay una presencia del gobierno apoyando todos estos negocios. No conozco bien el caso este en particular, claro. Pero me parece que se equivocaron en el lugar que donde iban, y o sea, se equivocaron, digamos, donde se metían, y llevaron las cosas a una tragedia, una barbaridad por un abuso sobre gente humilde. Fernando, un abrazo grande, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Chao, viejo, chao. Nando Acosta, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado de Jujuy, contándonos algunas cuestiones relacionadas con el crimen de este pibe condorí en Humahuaca. Ya vamos al informativo, pero quiero decir cómo terminó la semana en Jujuy. Fue Jorge Mayoral, el secretario de Minería, a reunirse con Fellner. Al único que recibió Fellner en medio de esta semana en Jujuy fue el secretario de Minería, para que quede claro cuáles son los negocios que hace el Estado. Por eso digo, no es ausencia del Estado, es presencia en intereses minoritarios que el Estado apoya. 4010-7157, 4010-7158, hacemos sobre la hora hasta las 11 por Splendid. Radio Splendid informa. Hora 9:33 minutos en todo el país, la temperatura actual en Buenos Aires 15 grados 3 décimos, humedad 84%. Nilda Garré aseguró que es grave la connivencia entre el delito y algunos policías. La ministra de Seguridad avaló hoy las denuncias penales que presentó contra 20 policías federales, los cuales serán echados de la fuerza. Garré indicó que el remedio contra la corrupción son activas políticas de transparencia y un desempeño cada vez más profesionalizado de las fuerzas policiales y de seguridad. Los diarios paraguayos están decepcionados por la actuación de la selección de fútbol. La prensa local criticó la tarea del equipo tras la derrota ante Argentina por 3-1. El diario Última Hora tituló Paraguay vuelve vacío. Por su parte, ABC tituló Seguimos complicados y acentuó Paraguay sufrió una dura derrota ante Argentina. El rotativo hoy expresó qué lío por Lionel Messi. Paraguay en terapia intensiva. Habrá buen clima el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Este sábado se espera nubosidad variable y la temperatura máxima llegaría a los 20 grados. Para mañana se anuncia cielo algo parcialmente nublado y vientos moderados del sector este. La temperatura mínima se ubicaría en 10 grados y la máxima en 17. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Ya viene la fiesta de la radio y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. La verdad. emociones se esconden todos los rincones. Fantasma, antes de irte, escucha las palabras que te dejarán libre. Decir la verdad o mentir, corazón que quiera vibrar, un colchón, un canto, te diré. Fantasma de estrecha cintura, milagro de tus formas puras. De las emociones se esconden todos los rincones. Fantasma, antes de ir, escucharás. El Palo Pandolfo es esto, el visitante. Gran banda, gran banda, el Palo Pandolfo. La gente se quiere grabar en su casa, sí, la canción, vos se la estás cortando. Sí, sí, que vaya y compre un disco, yo defiendo la industria nacional, que se deje de hinchar la pelota. Y aparte, además. Además, eso se sabe, no lo habrás hecho vos. Qué sé yo, escuchame, cuando con Badía, yo escuchaba Flecha Juventud, una maravilla. Curiosa Noche. O Curiosa Noche, ¿quién Sábado no grababa? Taquilla deben haber escuchado. Y además, Badía te los pisaba bien los temas, no como nosotros que entramos. Lo sacaste. Le zapateamos encima a este tema que se llama Fantasmas. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, sobre la hora. Una buena costumbre. En el país sucedieron muchas cosas que los grandes medios de comunicación no miraron. Nosotros se las contamos aquí en Sobre la Hora. El Consejo Plurinacional Indígena, que reúne organizaciones indígenas de 11 provincias, junto a otras organizaciones, exigen y alertan sobre el proyecto del Código Civil. Al respecto, esto decía Félix Díaz, de la comunidad Cuam de la Primavera de Formosa. El trabajo que se viene realizando a través del Instituto de Comunidades Aborígenes acá de la provincia de Formosa, conjuntamente con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a nivel nacional, están trabajando una propuesta a favor de los pueblos indígenas. Pero esa propuesta no ha sido dada a conocer a las comunidades indígenas que habitan en el interior del país y en las provincias. Entonces, hay muchas cosas que nos gustaría que se aclaren, pero lastimosamente estos organismos oficiales no les brinda la información necesaria a los pueblos indígenas. El espacio por la memoria, la verdad y la justicia del cordón industrial de Rosario está llevando adelante una campaña de recolección de firmas para salvar del deterioro archivos fundamentales para que continúen las causas que juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de Santa Fe en la última dictadura. Escuchamos a María Soledad Chiodín del espacio por la memoria a través del informe de FM Poriajú de Capitán Bermúdez. Son los archivos de inteligencia que armó la fiscal Mabel Colalongo a cargo de todo lo que es la instrucción de las causas de ejército. Ese archivo está en su oficina, es de consulta constante por parte de ella y por abogados querellantes para justificar y aportar pruebas a lo que son los juicios, y se encuentra en un estado de deterioro porque la oficina de la fiscal tiene graves fisuras en los techos, así que casualmente es la única oficina que se encuentra deteriorada, que lamentablemente el Poder Judicial pone muchísimo dinero para cualquiera de las otras oficinas, pero para esta oficina en particular no pone ni un peso, y lamentablemente lo que se pierde es la verdad, no es otra cosa más que la verdad, cuando se deteriora cualquiera de este del material. Trabajadores de la Contaduría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una radio abierta en reclamo de la situación laboral que atraviesan. Escuchamos a Gustavo Moreno, entrevistado por La Olla TV. Los francos compensatorios en el caso nuestro de la contaduría son muy importantes. Constan de horas que los trabajadores hacen de más y que acumulan para que en algún caso de necesidad o urgencia puedan tomarse un día de franco compensatorio. Esto no está regulado en la ciudad, pero es una cuestión que se da de hecho desde hace muchos años, de siempre, digamos. La cuestión es que este Ministerio de Modernización, el que trata de regular el tema de los francos, y la verdad que a nosotros nos perjudica mucho. Nosotros en la contaduría tenemos un plus que si faltamos, digamos, por cualquier motivo, se nos descuenta buena parte de ese plus, además del salario. Los trabajadores públicos de la provincia de Neuquén, nucleados en ATE, reclamaron la reapertura de la mesa de diálogo salarial y la reincorporación de los despedidos de radio y televisión de Neuquén. Esto decía Carlos Quintriqueo, de la CTA, en declaraciones a Radio Universidad CALF. Se dio cumplimiento a lo que resolvió el plenario en su momento de llevar adelante en distintos puntos de la provincia 8 cortes de ruta con permanencia de 4 horas sobre la misma con distintas modalidades. Se concretó y se concretó con una altísima participación de trabajadores, ¿no? Tanto en el puente carretero con una volanteada, en Arroyito con trabajadores que estuvieron permaneciendo durante 4 horas con cortes cada una hora levantando, en Cutralcó, en Zapala, en Junín y San Mar, entre Junín y San Martín de los Andes, en Loncopuecho, en Malal y en Sañafe. Realmente una jornada para los estatales de muchísima actividad y con una altísima adhesión y participación de compañeros, reclamándole al gobierno que realmente cumpla y convoque una mesa donde se resuelva la totalidad de los problemas. El 5 de septiembre fue el Día de la Mujer Originaria y es en este marco en el que se continuó con las acciones para la construcción del Monumento a la Mujer Originaria, un proyecto independiente donde no interviene el dinero y que solo será posible si se juntan 10 toneladas de bronce solidario, que son unas 200.000 llaves. De esto hablaba con La Olla TV el escultor Andrés Cerneri. Lo concerniente a este proyecto es una estrategia de comunicación, ¿no? Es una estrategia de comunicación para llamar la atención sobre un tema a los que no muchos medios se refieren o que muchas personas en Argentina no quieren ver ni oír, ¿no? Digamos, yo aprendí la palabra invisibilización, una palabra difícil de pronunciar en un principio, a través de los propios participantes de comunidades de pueblos originarios, ¿no? La idea de rendir un homenaje a los pueblos originarios es para que se hable de ellos. No tiene como único fin hacer un monumento y nada más, ¿no? Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. 10:45. Esta semana se conmemoró el Día de la Industria. Y en general, los días de la industria tienen la impronta de los gobiernos y de la política cuando se producen en las cenas conmemorativas la presencia de una referencia política importante. De hecho, en este caso, este año fue la presidenta de la Nación la que en la cena por el Día de la Industria, realizada en Tecnópolis, ni más ni menos, un lugar ícono, símbolo, emblema del desarrollo tecnológico industrial de la Argentina, no solo presenció y estuvo, sino que también habló y dijo una serie de cosas interesantes, por lo menos para analizar. Pero más allá del análisis de discurso, lo que nos interesaba era utilizar ese disparador para hablar sobre el estado de la industria nacional. ¿Cómo está la industria nacional? ¿Cómo está la industria argentina en este momento? Y luego de un periodo en el cual ya el gobierno que se encuentra no puede aducir que está remontando una pesada herencia porque ya tiene 8 o 9 años de trabajo consecutivo. Alguien al que respetamos mucho, ha sido dirigente y ha sido referencia en estas temáticas y en otras ligadas al desarrollo industrial y tecnológico, porque incluso ha sido hasta hace no mucho titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el queridísimo INTI, es Enrique Martínez, a quien, bueno, tenemos el gusto de saludar. Enrique, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Denme todo el retorno que puedan, por favor. Sí, sí, vamos a tratar de levantar en la medida de lo posible todo lo que nos dé acá este aparatejo que tenemos. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cuánto hace que no hablamos? Bien, un gusto escucharlo. Antes que nada, pedirle estas reflexiones y esta mirada, ¿no? Sin un disparador específico, pero sí tal vez con una mirada general para luego en tal caso internarnos un poco más en los detalles. ¿Cuál es el estado de la industria nacional hoy? Y nosotros venimos hace mucho tiempo, antes de que asumiera Néstor Kirchner, con un problema estructural que surge de la altísima concentración productiva, en parte en grandes corporaciones nacionales, como es el caso de Techint, que en estos días ha estado un poco en el centro de la atención, y en gran parte en manos de corporaciones, de filiales de corporaciones multinacionales, que son las que se han hecho cargo de la industria automotriz, de buena parte de la responsabilidad de la industria electrónica, de muchos bienes de consumo. Vale decir, esa concentración es un problema en sí mismo y se agrava cuando el responsable de esa concentración es la filial de una multinacional, porque entonces deja fuera los sectores de investigación y desarrollo, los proveedores más interesantes. Vale decir, se produce un bloqueo a un desarrollo autónomo. Esa situación a lo largo de todos estos años no se ha modificado. Yo el otro día percibía la paradoja de que la presidenta con justicia tuviera que salir a defenderse de lo que es una presión devaluatoria del grupo Techint, y al día siguiente tuviera que salir a festejar una inversión de una multinacional como Procter & Gamble en ausencia de otras inversiones nacionales. O sea, es de Guatemala a Guatepeor, digamos, claro, la situación, claro, ¿no? Qué interesante esa mirada, ¿no? Pero ahora, si tuviéramos que, en este diagnóstico, hacer hincapié en los 3, 4, los 5 puntos más importantes sobre los cuales debería estar haciéndose justamente, o debería haber una presencia mayor y no la hay, o si la hay se está viendo impedida por algún otro factor, ¿cuáles señalaría usted, Enrique? Sí, por un lado es un concepto técnico, pero no demasiado, digamos, es fácil de difundir, que es la integración de las cadenas de valor. Necesitamos que un auto no se ensamble solamente, sino que los componentes en una alta medida se fabriquen en el país, o que un televisor se ensamble, porque la lógica productiva de la electrónica es distinta a la automotriz, pero también se fabriquen componentes electrónicos en la Argentina para exportar. Ese es un aspecto, el aspecto de la desintegración de las cadenas de valor. Y otro aspecto muy, pero muy relevante, sigue siendo la asimetría regional. Argentina necesita que lo que conocemos como industria pobre, como regiones pobres, tengan una atención mucho más detallada, mucho más cuidadosa, que el Estado allí tenga presencia, no solo para buscar inversiones, sino también para transferir tecnología, para organizar industria comunitaria. Realmente es un trabajo muy, muy laborioso, que no ha tenido todavía presencia en, yo diría, en prácticamente ningún gobierno argentino desde la democracia para acá. ¿Y por qué pasa esto, Enrique, le parece a usted? Y porque se priorizó la idea de la especialización exportadora como generadora de los recursos que podríamos necesitar para comprar todo lo que no producimos con eficiencia. Esa idea es una idea seductora, la verdad. Y el consenso de Washington le dio mucha fuerza a esa idea, y inercialmente se sigue hasta hoy. Nosotros, en realidad, cuando el precio de la soja aumenta, nos ponemos contentos, lo cual razonablemente es bueno para la economía argentina, pero se convierte en una atención exclusiva cuando en rigor hay amplias regiones del país que no producen su propia leche o sus propios pollos, para dar ejemplos muy primarios, ¿no? Es decir, a mí me parece que tenemos necesidad de poner sobre la mesa un cambio de enfoque muy, muy fuerte. En lugar de pensar en la especialización exportadora, pensar en una industria que se dedica a producir lo que la comunidad necesita, y en aquellas cosas en que somos muy eficientes, sea porque tenemos mucha tierra o porque tenemos gente muy capaz, exportamos los excedentes. Pero la exportación no tiene que ser el fin primero de la actividad, sino tiene que ser, a mi juicio, un sucedáneo de estar pensando en términos de la comunidad. Y en relación a este cambio que usted está proponiendo, y que estamos absolutamente de acuerdo, porque siempre justamente analizamos lo que pasa con los autos, usted decía sobre esta falta de integración de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, eso se ve con claridad en el ejemplo de los autos. Pero, ¿cómo se puede ir cambiando? ¿Qué medida habría que tomar para comenzar a cambiar y tener un desarrollo de industria nacional? Y especialmente esto que acaba de decir usted, que es el viejo sueño de Belgrano, de Moreno, de producir de acuerdo a las necesidades primero internas antes que las necesidades de los intereses extranjeros. Y mire, hay que reconocer que la Secretaría de Comercio en particular ha puesto mucho énfasis en tratar de integrar componentes a la cadena automotriz, y lo hace desde hace varios años. Justamente el hecho de que no se haya modificado la situación indica que esa política de presionar con el poder, digamos, de exigir que sucedan ciertas cosas, no es suficiente. Digamos, lo que hay que poner sobre la mesa es capacidad técnica organizada, la Argentina la tiene, y condicionar definitivamente a las empresas a que trabajen con proveedores y organismos técnicos nacionales para que diseñen los componentes, los subconjuntos que son necesarios. Es decir, yo he asistido en alguna ocasión a reuniones donde, bueno, se reclama mayor integración. Del otro lado se dice, no lo podemos integrar porque no hay quien fabrique los subconjuntos en el país. Y ahí se corta la conversación, porque no hay quien sostenga, hoy no se puede hacer, pero en 6 meses sí se puede hacer trabajando en conjunto. Quiero decir, ese diálogo resulta un diálogo sumamente estéril, no sé si está claro. Sí, sí. Ahora, en esos 6 meses que sí se podría hacer, habría que haber una política, me imagino que tiene que ver con una orientación de crédito para que se desarrolle justamente todo eso que usted está diciendo allí en el medio. Así es, y tecnológica además, digamos, de vehiculización de saberes hacia los proveedores auténticamente nacionales. Los proveedores automotrices exitosos de la Argentina en los últimos 10 años han sido todos, casi todos, comprados por empresas brasileñas. Claro. O sea, hoy los proveedores que subsisten en la Argentina son en su gran mayoría filiales brasileñas, lo cual indica el contrasentido de la política. Qué impresionante, ¿no? Porque en definitiva uno aprecia que esto está ocurriendo. Usted hace un diagnóstico, usted ha sido un funcionario de los más destacados que ha tenido la administración de Kirchner, por lo menos hasta el momento de irse del INTI, y sin embargo no viera que por lo menos hubiese una reacción adecuada o consecuente con este diagnóstico. Porque, a ver, para los que conocíamos su trabajo en el INTI, no fue un indicador positivo que el INTI, bueno, tomara otro rumbo, por ejemplo. Porque lamentablemente por ejemplo, digo, para dar un ejemplo, una de las primeras cosas que se abandonó la nueva gestión del INTI es lo que la prueba de desempeño del producto. Claro. Que la menciono porque usted la conocía muy bien. Sí, habremos hecho algunos escándalos en críticas. Era el que más lo seguía, digamos, sí. Estaba permanentemente atento. Bueno, la nueva conducción del INTI consideró que no se podía producir hechos que fueran controvertidos con el accionar de las empresas sin que las empresas vinieran como demandantes. Sin embargo, en la prueba de desempeño de producto, que para los oyentes explicamos consistía en ir a la góndola y comprar todas las marcas y verificar si cumplían con la normativa aromatológica o de calidad, ha permitido recuperar la industria del tomate en la Argentina. Cuando el INTI demostró que había un excesivo uso de azúcar como espesante en el tomate, las empresas decidieron en conjunto, pero en conjunto total, todas las empresas, iniciar un programa que eliminara el uso del azúcar, y lo lograron. Uh-huh. Y eso fue porque existía una mirada crítica de un organismo público que decía, mire muchachos, corríjanlo, porque si no lo corrigen vamos a seguir informando a la población que ustedes trabajan mal. Sí, sí. Bueno, eso ayuda a jerarquizar un sector técnico. Y lamentablemente la mirada de que las empresas están primero y la comunidad está después lleva en la dirección contraria. Sí, un ejemplo muy recordado y muy gráfico de la situación. Y además, ¿sabe? Yo siento un poco de nostalgia por esas actividades. Me refiero no solo al control de calidad de los productos, sino también por las que tenían mucho que ver con el verdadero desarrollo de donde se cocina lo más importante que tiene el desarrollo industrial de un país, que es en la pequeña y mediana industria, ¿no? O sea, seguramente los grandes grupos económicos que están detrás de la actividad industrial no necesitan de la asistencia técnica del Estado, pero esa gente con la que se trabajó, y se trabajó muy bien, yo me consta, Enrique, la verdad que yo más allá de esto también tenía contacto con la gente de prensa del instituto en la época en que usted estaba, y realmente se elaboraba muy bien, ¿eh? Y hoy esos mismos compañeros tienen una mirada realmente, lamentablemente, muy crítica del proceso actual. Y bueno, despersonalizándolo, porque esto no tiene que ver con la presencia de un funcionario o no, son dos lógicas que confrontan. O organizamos la industria alrededor de los inversores y lo que los empresarios deciden, o lo organizamos alrededor de la necesidad de la comunidad teniendo en cuenta cuáles son sus capacidades en términos nacionales e internacionales. Bueno, nosotros creo que habíamos elegido la última, y realmente se ha decidido que las empresas son prioritarias. Eso usted lo extiende a todos los ámbitos de la economía y tiene un problema. Sin duda. Bueno, la verdad que, como de costumbre, un gusto grande escucharlo, leerlo siempre en sus posteos, en los blogs y a través de las redes sociales. Desgraciadamente, hoy por hoy es el único punto de contacto que tenemos con usted, y esperemos verlo en alguna otra oportunidad en la gestión pública, porque ha demostrado tener un conocimiento y además una actitud propia de los funcionarios a los que uno le gusta ver en acción. Un abrazo muy grande, Enrique. Que ande bien. Chao, viejo, chao. Enrique Martínez, ex titular del INTI. Un tipo muy claro siempre, en realidad. Yo me acuerdo cuando era funcionario, él tenía sus agarradas, porque es cierto, cuando vos vas en un sentido convencido de que el gobierno que te sostiene o en el que vos participás comparte esa orientación, y te empezás a topar con algunos escollos, empezás a dudar si realmente lo que vos querés hacer está en sintonía con lo que el gobierno al que representás quiere hacer. Enrique se empezó a dar cuenta de eso y empezó a seguir tirando, y cada vez la cincha le costaba más llevarla. Y yo me acuerdo, en los momentos previos a su renuncia, se discutió mucho si era un indicador positivo o negativo que Martínez se fuera, porque claro, había detrás de su separación del cargo, no solo, él mismo lo dijo, un tema de nombres, había un tema de políticas. Claro. Y hablaba hoy de una política industrial sin destacar lo que se dejó de hacer desde que Martínez se fue del INTI, es por lo menos falaz, ¿no? O es ocultar una parte de la realidad. Desgraciadamente, la industria en la Argentina creció más por imperio del arraigo y del desarrollo de la actividad multinacional que por la verdadera actividad de los sectores ligados a la pequeña y mediana empresa. Y además, dos hechos que es interesante subrayar de cara a los principios para pensar la política en términos generales. Dice Enrique Martínez, increíblemente continúa vigente gran parte de lo que se dijo en el consenso de Washington. ¿Se acuerda el consenso de Washington, finales de los años 80? Los estados dependientes simplemente íbamos a producir de acuerdo a las necesidades de las multinacionales. Esto era el consenso. Eso fue lo que aplicó Menem. Con mayor claridad, sin ningún tipo de tapujos, fue por eso. Y lo otro que dice Martínez, que me parece muy importante, es que o haces una industria de acuerdo a la necesidad de tu gente, o haces una industria a imagen y semejanza de los intereses de las grandes empresas. Me parece que son dos hechos para subrayar. 4010-7157. Ah, mire qué rico salame. Me están cortando ahí en la tele. Eso en un cativo. Pero qué rico salame. Esta semana, este fin de semana, se hace la fiesta del salame en Mercedes. Sí, de un tipo de salame. Sí, del salame de campo, creo. Como no, que eso no me acuerdo. No es el salame, no es el mismo salame que el de Tandil. Qué rico. Esa es la característica. Me invitaron. Vos sabés que un oyente del programa de lunes a viernes nos invitó a la fiesta del salame. Salame campero, salame. Bueno, ahora vamos a ver bien de qué cazzo salame estamos hablando. Son las 10 en punto de la mañana. 4010-7158. Salame Quintero. Ahí está. Salame Quintero. ¿Qué es ese? El salame de Quinta. De Quinta. Noticias en Splendid. Ya volvemos. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, un minuto en todo el país. La temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados, humedad 75%. Harán un censo por la emergencia agropecuaria en 17 distritos bonaerenses. Lo anunció el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Gustavo Arrieta, tras las intensas lluvias y los desbordes de ríos y arroyos. El informe, que debe estar finalizado el martes, servirá para organizar y establecer prioridades en la instrumentación de ayuda. Biner estará con jóvenes en Mar del Plata. El titular del Partido Socialista participará hoy en esa ciudad del tercer encuentro nacional reformista, en el que jóvenes de todo el país reflexionarán sobre problemáticas sociales y educativas. La jornada contará con la participación de cerca de 500 jóvenes de todo el país, junto a referentes académicos, políticos y sociales, entre otros. Tras el triunfo ante Paraguay, la selección vuelve a entrenar. Esta mañana trabajará en el predio de Ezeiza, con la mente puesta en el partido del próximo martes ante Perú en Lima. El grupo que no jugó el encuentro de ayer en Córdoba, o lo hizo pocos minutos, iniciará su práctica a las 10:30, mientras que a las 11 los titulares realizarán trabajos regenerativos. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados, humedad 75%, el cielo está algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Esplende, en 990 kHz. Espacio Publicitario. Ni Clarín, ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa, y viste, entre los que mandan fruta y los que venden carne podrida, esto... Esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes, de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Pablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. ¡Quilombo! Quilombo, por Radio Splendid, AM990. De lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Este domingo, desde las 13:30, tenemos información, goles y mucho más. Seguimos desde la Paternal para Argentinos Boca. Relata Claudio Cardoso. Comenta Martín Dana. A las 18. Independiente recibe al Cervecero. Relata Pablo Leñani. Comenta Juan José Meneses. Y se cierra el domingo bien futbolero desde el Monumental para River Newell. En los relatos, Rubén Granado. Lo comenta Daniel Cairo. En Radio Fútbol Club, por Radio Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. 5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Se va a realizar este martes 11 de septiembre a partir de las 3 de la tarde, allí en Ramón Carrillo al 300, en el barrio de Constitución, un festival cultural, no al Centro Cívico en el Borda, es la convocatoria por la recuperación del instituto, del establecimiento más importante neuropsiquiátrico que tiene la ciudad de Buenos Aires, resistiendo en este caso el proyecto del gobierno de Mauricio Macri de transformar toda esa zona en un enorme real estate, en un enorme negocio inmobiliario, dentro del cual incluso estaría contemplada la instalación de la ciudad judicial, la ciudad política, no sé qué cazzo quiere hacer Macri, pero lo que sí quiere es cerrar claramente el Borda y el Moyano. ¿El real estate? Sí. ¿Es este? Ah, ¿cuándo para esto? ¿El real estate? ¿Qué significa eso? Eso, justamente. Los grandes emprendimientos, los grandes condominios inmobiliarios y el negocio que hay detrás de ellos. ¿Y por se llama así? Le dicen así, sí. Los cancheros le dicen. Le decimos así, los cancheros. Usted sabe que yo soy un canchero. No sabía eso. No, parece que estaba pensando en el día del maestro y pensaba en usted, pero más allá de eso. que se hace el 11 de septiembre. Se me hace el banana. Sí. Real, aparte del 11 de septiembre, qué paradójico, ¿no? Sí. Claro. Además del día del maestro, el aniversario de la caída de la ciudad. Exactamente. Ni más ni menos. Y ahí quieren voltear, quieren demoler el Borda. El Borda. Qué lindo. Aunque lo nieguen, ¿eh? Después, si quieren, en algún momento vamos a hacer una nota ampliando esta cuestión. Conversamos la semana pasada con Humberto Rodríguez, que justamente es secretario adjunto de AT Capital, que contaba todas estas avanzadas macristas sin ningún disimulo, justamente para cerrar el Borda y trasladar el centro, una especie de centro cívico de la ciudad de Buenos Aires a las tierras del Borda. Ni más ni menos. 6 pasan de las 10:40, 10:07, 1:57. Mucha gente está llamando, ¿no? Mucha, en verdad. Y bueno, evacuemos entonces. Bueno, Roberto Avellaneda llama y dice: nosotros en Avellaneda hicimos un relevamiento de los pibes entre 16 y 18 años, dice. Ajá. Les preguntamos los nombres de las calles que rodean al Congreso. ¿El Congreso de la Nación? Supo responder. dice. Ajá. Antes de dejarlos votar, hay que educarlos. Pero, dice Roberto de Avellaneda. Pero yo tampoco sé los ¿cómo no nombres vas a saber? De las casas. Ah, nena. Te rodean el Congreso. A ver, empecemos. Entre Ríos. ¿Pero por qué tengo que saber eso Rivadavia. Yo? O él que es de Rosario. ¿Vos sabés tampoco? ¿Y por Irigoyen? O alguien de Mandelón. Tenés que saber otras cosas. ¿Rivadavia se cruza con Irigoyen? Claro. En el Congreso. No, en realidad no. Irigoyen y Rivadavia son paralelas. Está Riobamba. Riobamba, que en realidad de ese lado se llama Combate de los Pozos. Bueno, no. Porque cambian la denominación de la calle. Claro, ¿a quién le decir? Alguien que tenga que hacer un trámite, bueno, digamos. Si sos taxista. Si tachero. Pero, o sea, si sos tachero menor de 16 años, no podés manejar el taxi. Bueno, pero el tachero. O sea que tampoco podés votar. El tachero. En la ciudad de Buenos Aires, el tachero es a la democracia lo que Pablo Escobar Gaviria es al narcotráfico, más o menos. Sí, o sea, sí. El tachero es la democracia. En la ciudad de Buenos Aires, ¿hay un personaje más democrático que el tachero? Ahora que seguramente nos están escuchando, ustedes que se van a ir seguramente hasta Retiro en alguno de ellos. Eso, el sábado pasado. Sí. Las charlas de Delfrade con los taxistas camino a Retiro son muy buenas. A ver, quiero. Esta es fantástica. Quiero. ¿Cómo le va, maestro? Me dice el tipo. 5:30 de la mañana del sábado pasado. Muy bien, y usted, espectacular, me presento, hincha de All Boys, peronista, soy feliz. Y me da la mano. Así arrancó. Claro, All Boys había ganado, había dado vuelta el partido. Las cosas que me decía el tachero eran fantásticas. Y uno dice, ¿sabe lo que tiene que hacer Cristina de ahora en más? ¿Qué? Viagra para todo, muchacho. Porque el Viagra ha sido lo más maravilloso creado por el ser humano. ¿Vos sabés qué dijo eso el tachero la semana pasada? Esta semana, el gobierno de Antonio Bonfatti. No, no me digas, por el amor de Dios, no me lo cuente. No. Hizo Viagra gratis. ¿En serio? No. Sí, para los adultos. Queda comprobada la teoría de Mauro Federico. No, impresionante. ¿Se da cuenta usted que el tachero es un líder de opinión? Percibe. ¿Qué timing? O sea, el otro día el tachero que nos llevaba dijo. Qué gordo que está Mauro Federico, ¿eh? ¿Qué dijo? La otra vez, sí. ¿Qué pasó, Maurito? Un mirador de Duro de Domar, evidentemente, un consumidor de medios de 678, lector del Argentino, escuchando marca de radio. Sí. Entonces te tenía. Charlamos mucho. Sobre todo el Frader. Increíble cómo se dan los diálogos con los tacheros. Me están atacando. El otro tachero le mandó saludos a su perro. Así es. Así que imagínate. Me discriminan porque yo también puedo quedar embarazado, claro. O sea, ¿cuál es el problema? Vos sí podés quedar embarazada y yo no. ¿Qué es esto? La yoguineta engaña, Mauro. Estoy en un franco descenso de mi peso. Se lo nota. Empecé el... Tiene franqueza en admitir que va a comer, digamos. Lo primero que hay que hacer siempre es admitir que uno tiene el problema, si no, no lo puede resolver. Bien. El lunes comencé una dieta estricta. Todavía no está dando resultados, lógicamente. Usted, Fred, que es un experto, sabe que faltan, no sé, 20 días, 20 un mes, días, 20 días. Para que uno empiece a notar los cambios. Sí. Pero estoy, le digo que no con tanto esfuerzo. Yo pensé que me iba a costar más, pero la vengo piloteando. No, nada. Por ejemplo, cuando usted recién estaba haciendo mención del salame, ¿qué siente en ese momento? Y a mí, bueno, yo le explico. Hasta hace una semana yo tenía una erección automáticamente. Ahora es como un recuerdo nostálgico. Es como aquel pelado que ve un peine y dice, ¿te acordás? Cuando me alisaba los rizos. Sí, no, yo ya estoy, ¿sabe lo que pasa, Delfrade? El otro día me distendí un músculo atándome los cordones y dije, me agito cuando para ir caminando hasta el baño. Me levanto a mirar a la noche y me agito, es como si corriera una maratón. Dije, no puede ser. Entonces me puse a dieta. Y ahí estamos con Ariel, que me está ayudando. Yo lo voy a alentar. Ariel es mi apoyo moral. Vos podés. Claro. Sí. Claro. Asistente terapéutico. De última te doy lo que me sobra. A vos te pones un par de cachos de esto que me sobra a mí. Bueno, compañero, métale. Por favor. Sí. Bueno, Marcelo de Morón. Sí. Dice, con respecto al voto de los chicos, estoy de acuerdo, pero no quisiera que les adjudiquen el quilombo que los grandes armamos, dijo. Muy bien. Marcelo de Morón. Muy bien. Por otro lado, Horacio de San Cristóbal dice, yo pensé que el discurso de Cristina fue en directo y después me enteré que fue en diferido. En realidad, el discurso del Día de la Industria, más que ser en diferido, se empezó a grabar y se empezó a emitir media hora después. O sea que se pisó el, digamos, estaba dándose el discurso todavía, cuando recién empezaba a salir en la cadena. Y eso tuvo una explicación. Racing en ese momento estaba jugando televisado, ¿eh?, el día lunes, además estaba ganando, de verdad, en serio. Y usted se imagina lo que significaría para la mujer de Néstor Kirchner cortar un partido a Racing, de donde estuviera Néstor Kirchner le hubiera tirado una maldición, me imagino. Claro. Así que Racing terminó ganando y apenas terminó el partido, sin comentario, ahí tac, empezaron a poner el discurso al aire. Muy bien. Julio de Lomas de Zamora, por otro lado, dice: yo soy jubilado y es penoso lo que hace Cristina. Y esto dice exclusivamente para Defrade, él lo va a entender. Me dijo a mí Julio de Lomas de Zamora, dice: no hay dos sin tres. Explíquenos, Defrade. No sé qué código maneja usted, Defrade, con sus secuaces, pero... No puedo revelar los misterios inescrutables de lo que va a venir. Lilito, Lilito Rosarino. No, estoy con el... Lilito Diet, Sri. Está con Sri Ladri Chantal. Usted sabe que el otro día cuando lo vi, digo, qué mala imitación de Olmedo que era. Sí, y bueno, después me dijeron, no, este es un tipo que lleva mucha guita, que hace mucha guita. Yo soy mucha guita. Y además es un tipo que ha tenido y tiene relaciones con mucha gente. Lleno de seguidores, está lleno de gente que milita su... A mí me asusta, me asusta ver la barra brava de estos tipos. ¿Qué militan? Pero está ¿Respirar? Sí. Pero además, o sea, conozco muchísima gente que por ejemplo, va a enseñar estos cursos del arte de vivir a cárceles, por ejemplo. Sí. Te tiro un ejemplo, gratis. ¿Van a cárceles a enseñar el arte de vivir? A enseñar a respirar, a armonizar entre guardia cárceles y penitenciarios. Gratis, pero muchos. Hubo una época en la que en la Argentina se pensaba que para evitar que los guardia cárceles los caguen a palo los presos, había que trabajar la meditación y la respiración. Y se los contrató, pero en serio digo esto, ¿eh? Y él, creo que fue Iribarne, el ministro de Justicia Iribarne, de este gobierno, del gobierno de Néstor Kirchner, en realidad, los contrató. En realidad no los contratan, hacen convenios, ellos son, entre comillas, sin fines de lucro, y lo que consiguen después son patrocinios, empresas. No me mire así. Sí, sí, ahora, por ejemplo. Ninguna rirrina hace chorro, me pone Manuel Rodríguez. muy atinadamente. Ningún rirri, Shankar se llama. Ah. No hace chorro. El chorro se va haciendo unas tentaciones. Crece a la par de la barba. Pero bueno. Usted lo vio que hace igual que Olmedo. Bueno. Tiene mucho de Olmedo. ¿No se acordará a Nelson? ¿Se acuerda del enano? El enano que iba al programa de Susana. Ah, el sí, pobrecito. Me hace acordar un montón a él. Mira vos. Tiene como que habla todo así. Se parece mucho. Nosotros tenemos a un. Tenemos un ¿Al hombre ellos. Rata? Al hombre rata. Claro, el hombre rata. Pobre, claro. Sí. El que parecía Majul también, ¿no? Que siempre lo pone. Sí. En serio, lo ponían en comparación con Majul. Bueno, vamos con eso. Bueno, Augusto de Monte Chingolo. ¿Cómo derivamos en esto? Está bien que nos saquen una hora, si total no sobra el tiempo. El Viagra para todos, al hombre rata. Sí, sí. Augusto de Monte Chingolo dice: los casos de inseguridad en Lanús que están saliendo en los medios, aclara, están inflados por la interna que ya conocemos. Dice: muchos que salen como vecinos son militantes vinculados a Scioli. Mirá. Sí, hay un bolonqui grande en Lanús. Sí. Porque además, allí activa políticamente, porque además es concejal del municipio del partido de Lanús, Salvador Barata. Barata era el segundo de Hugo Matzkin en la jefatura de la policía bonaerense, y a principios del 2011 se va en medio de una discusión y qué sé cuánto, supuestamente el tipo va a laburar para el Frente para la Victoria, se postula como candidato a concejal, gana la lista en la que él iba y es electo concejal. Y Barata está ahí muy activo en toda esta movilización que hay de los vecinos para, en este caso, fustigar la política de seguridad, tanto del gobierno de Scioli como, hay que decirlo también, del municipio, porque el municipio no está aportando demasiadas soluciones a la gente que protesta. Bueno, y por último, Isabel no aclara desde dónde, pero llama y dice: me encanta el programa, qué lástima que saquen una hora. Bueno, gracias, sí, todavía tenemos un par de semanas más para torturarlos, por lo menos en este horario, que a partir de resistir, ¿viste? Claro. a partir de la primera semana de octubre, ¿no? Primera semana de octubre, sí, es cierto, digo bien, hasta fines de septiembre vamos a mantener el horario, en octubre arrancamos en el mismo horario, pero con una hora menos, es decir, a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana crece, se expande, afortunadamente, para ellos, Cerebros en Fuga, que va a tener una hora más. Ahí arrancará a partir de las 10 de la mañana. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Y acá cerca, creo, Ferro, el microestadio de Ferro, que es Barrio de Caballito. Caballito, sí, barrio pleno de Caballito. Corazón de Caballito. Ahí está, se está desarrollando un algo muy anhelado en realidad y que tiene que ver mucho con los lo que se trabajó y lo que se militó durante todo lo que fue la campaña de las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina, que conduce Pablo Micheli junto a José Rigán, Ricardo Pedro, entre otros, que tiene que ver con trabajar para los delegados, sobre todo los delegados de la actividad privada, ¿no? Esto que decía, bueno, es un reclamo permanente el hecho de trabajar y democratizar los sectores de trabajo desde el ámbito privado, y es por eso que se está desarrollando hoy el primer encuentro nacional de delegados de la actividad privada convocados por la Central de Trabajadores de la Argentina. Esto va a ser en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste, que queda acá en la calle Avellaneda, al 1200 de la ciudad de Buenos Aires. Está a punto de comenzar, está convocado para hacer a las 11 de la mañana y hasta alrededor de las 5 de la tarde. Hay una cosa que nosotros decimos impuntualidad CTA, así que va a tardar un poquito más, y va sobre todo porque hay muchísima gente que está viniendo de las provincias. Se espera la llegada de más de 1200 delegados que van a estar participando de este congreso, pero para conversar con lo que acerca de lo que está pasando vamos a estar en minutos nada más conversando con uno de los compañeros de prensa de la CTA, que están aparte ahí preparados para realizar una transmisión que no va a ser en vivo, pero que sí se podrá seguir durante toda la semana a través de la agencia de noticias de la CTA, que es www.agenciacta.org. Me estuvieron contando que habrá muchísimas cámaras, que también, bueno, habrá el despliegue común, o sea, lo habitual dentro de CTA, que son las galerías fotográficas, las notas a los diferentes representantes de cada uno de los lugares que estén llegando, contando las diferentes características de la actividad que realizan. Sí. Y bueno, vuelven a reclamar como yo le ayudo en esto de en el remo, hasta porque no solo llegan tarde, sino que no atienden el teléfono tampoco. Sí. se va a volver obviamente a reclamarse por un convenio de 5.000 pesos, por el no a la tercerización y a la precarización laboral, también recordamos obviamente por libertad y democracia sindical y por la autonomía de los patrones, de los gobiernos y de los partidos políticos. Vos sabés que en relación a este encuentro, la semana pasada se hicieron encuentros en distintos lugares del país. Uno de ellos ocurrió en la zona de Rosario, donde lo primero que se hizo fue recordar a este fenomenal abogado laboralista que partió a la Pampa de arriba hace un par de semanas, que es Horacio Zamboni, el primero que en la Argentina estableció la idea de que el salario mínimo vital y móvil tiene que estar de acuerdo a la necesidad de la gente y a la Constitución Nacional, con lo cual esto de fijar el salario mínimo vital y móvil en este hecho prácticamente de provocación de 2.875 pesos a partir de febrero del año que viene, por supuesto no tiene nada que ver ni con la realidad laburante, ni mucho menos con el respeto del artículo 14 y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Se le hizo el homenaje a Zamboni y comenzaron a aparecer esto que decía Corina, los delegados de la actividad privada que no se sienten representados por las entidades gremiales tradicionales, pero al mismo tiempo que también tienen que pelear contra las listas de los delegados que organizan las propias patronales. Y en empresas grandes, te estoy hablando, por ejemplo, en algo relacionado con lo que decía Enrique Martínez recién, de lo que está pasando con la General Motors, allí en Alvear, porque los ciclos productivos, las formas de producir que tiene la General Motors, está haciendo que muchachos muy jóvenes, Mauro, trabajando 5 años en la General Motors, por lo que se impone en el ritmo productivo, sean jubilados por invalidez a los 35 años, por ejemplo. Y te estoy hablando de una de las principales multinacionales del mundo. Entonces allí surgen delegados que además tienen que ocultar su intención hasta que no lo voten, porque lo despiden si no. Y comienzan a aparecer la necesidad entonces de agremiarse por lugares distintos a los tradicionales. También han llegado muchos trabajadores delegados de los famosos call center, que en ciudades como Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán son muy importantes en los últimos años, y en donde sí comienzan a aparecer los pibes que salen de la escuela secundaria y encuentran allí un lugar, en donde se los contrata por una cantidad de trabajo que va de 10 a 12 horas y sin embargo le pagan como si estuvieran trabajando la mitad. Y a eso también se le agregó la gente de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, que va a tener, por supuesto, una presencia siempre importante dentro de toda la historia de la Central de Trabajadores Argentinos. Y recordemos el porcentaje fundamental. En la actividad privada, solamente el 12% de la actividad privada tiene delegados sindicales en Argentina. El 12%. Uh-huh. Así que es muy importante lo que hoy va a empezar allí en el microestadio de Ferro. Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Miguel Aguirre, compañero del equipo de prensa de la CTA. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, Mauro. ¿Qué tal? Buen día. Contanos un poco, bueno, cómo viene la mano ahí del microestadio de Ferro a punto de que va un ratito de arrancar este encuentro de delegados de la actividad privada del día de hoy. Bueno, mirá, la puerta del gimnasio Buchar, el mítico gimnasio Héctor Buchar, está lleno de gente, están empezando las acreditaciones, hay compañeros de todas las provincias, uno se cruza con pecheras y tonaditas de Córdoba, de Corrientes, del Chaco. Y bueno, empezaron las formalidades de acreditarse y, bueno, desplegar todo el cotillón de banderas y cosas que los compañeros traen de las distintas delegaciones del país. Uh-huh. ¿Sabés de qué provincias van a estar, que garantizaron su participación o van a estar viendo? ¿O qué tipo de actividad privada? Porque una cosa que uno encuentra en CTA es de las ramas más variadas de sindicatos, justamente o creándose o discutiendo la democracia sindical o discutiendo las condiciones de trabajo, digamos. ¿Tienen una idea, un pantallazo de qué gremios estarán allí participando, de qué actividad? Mira, yo me he cruzado ya con la gente de conductores de Salta, con los portuarios, con los gastronómicos, con la gente de la construcción, me he cruzado con gente de trabajadores de la energía, y acá estoy con uno de los compañeros del interior, estoy con Martín Olivera, del ingenio en Tabacal. Así que, si querés, si te parece, podemos dialogar con él. Dale, pasanos con Martín. Bueno. Martín Olivera es secretario general de Ingenio en Tabacal. Ellos tuvieron un conflicto grande hasta hace unos días, han sufrido represión. Y si querés, te pongo en diálogo con él. Sí, por supuesto, por supuesto. Hola, Martín, ¿cómo va? Yo no soy Corina, tengo la voz un poco más grave que Corina. Está acá Corina con nosotros. Es un poco más gordo también. Sí, bueno, está bien. Y dale con la gordura, qué bárbaro. Bueno, compañero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, va, buen día para toda la audiencia. Bueno, ¿cuándo llegaron a Buenos Aires? Hace una semana estamos justamente por el tema de continuar la negociación, en la cual, bueno, la primera parte se salvó a los 57 compañeros que estaban despedidos, se logró reincorporar los pagos de los días caídos. Uh-huh. Y ahora la segunda parte que estamos en plena negociación es justamente el tema de la tira final, bueno, los premios y todo lo que es de interés económico. Uh-huh. Pensábamos y recién reflexionábamos sobre lo difícil que es llevar adelante la actividad sindical en los establecimientos privados, ¿no? A ustedes me imagino que no les debe resultar fácil constituir delegado y mantener esa permanente defensa de los trabajadores. Sí, así es. Nosotros en el 2008 asumimos la conducción en la cual, todos los muchachos que estuvimos en la primera sesión, lo primero que, bueno, identificamos fue justamente que de los 90 para acá la relación obrero-patronal cambió mucho, ya que la mayoría son multinacionales, grupos empresarios en los cuales se reúnen todos los días abogados, contadores, licenciados y piensan cómo te van a joder la vida en 5 o 10 años más. Entonces se decidió hacer una organización horizontal en la cual es con asambleas permanentes, en la cual nosotros, justamente basándonos en una idea en que dos cabezas piensan mejor que una y cinco mejor que dos, justamente cada vez que hay que tomar decisiones que afectan a todos los compañeros, se hace esa metodología. Claro, claro. Hasta ahora, bueno, las cosas no van saliendo, pero bueno, la lucha siempre se renueva, la lucha siempre continúa. Nosotros tenemos en claro de que todos los años la lucha se renueva, todos los años hay que pelear por un mejor salario y por condiciones más dignas. Uh-huh. Este año fue bastante complejo porque, bueno, hubo que enfrentar una represión en la cual, bueno, fue un hecho bastante complicado, bastante traumático, porque, bueno, un medio operativo de entre 300 y 350 efectivos de la infantería trataron de reprimirnos, en la cual nosotros nos defendimos y logramos proteger nuestra lucha. En esto justamente yo hacía esta reflexión, o sea, todo el pueblo, salvar al pueblo, y esta vez todo el pueblo de Yrigoyen se sumó a esta lucha, la opinión pública del departamento se sumó a esta lucha, que es muy importante. Y bueno, y acá también tengo que hacer mención a los medios de comunicación, porque nosotros hoy tenemos, en mayo inauguramos una radio en la cual fue un soporte, fue un aliado en toda esta lucha, que realmente superó las expectativas en cuanto al emprendimiento de este proyecto, en la cual justamente con respecto a cambiar la idea, a instaurar la idea y a defender la idea en los medios, para la opinión pública fue muy importante. Y bueno, el resultado fue justamente un acompañamiento masivo de toda la opinión pública, en la cual, bueno, pudimos tener este importante triunfo, que, bueno, fue recuperar los 57 compañeros despedidos. Uh-huh. Ustedes decías recién, Martín, que en mayo inauguraban una radio. Contanos cómo se llama esa radio y a dónde funciona, también para tratar ahí de encontrarlo, para contarle a otra gente de Jujuy. Sí, la radio se llama FM Estación, la radio azucarera. Mira. Está en la 102.5 MHz. En internet está en la página Yrigoyen FM Estación. Justamente es un emprendimiento que, bueno, que este proyecto comenzó hace 3 años y recién lo pudimos poner en marcha este año en el mes de mayo, en el cual justamente tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo, con esta innovación de tener una organización horizontal, con este proyecto de darle participación a la sociedad, de empezar a mostrar otra cara de este sindicalismo, de esta paz política. Porque vos fijate, ¿qué es lo que ve la sociedad? Ve un dirigente que se vende, que anda en auto importado. ¿Qué es lo correcto? ¿Esta imagen o la que el dirigente pelee, luche por su derecho, esté a la par de los compañeros, se preocupe por la familia del trabajador y justamente pelee por los derechos del trabajador? Claro. Entonces, esa es una de las cuestiones. Y esa misma cuestión la traslado también a la faz política, porque al político lo elige el pueblo, le da el poder, le da la representatividad, y sin embargo los políticos responden a intereses de capitalistas, se hacen millonarios con el hambre del pueblo. Entonces, todas estas cuestiones nosotros tenemos que ponerle en la sociedad, qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque vos fijate también, este país logró su independencia hace más de 200 años, en la cual justamente gente con valores morales, gente con convicción, llevó adelante una idea y esa idea la hizo causa. Entonces, con gente luchadora, con gente con valores morales, justamente logramos nuestra independencia. Hoy hay que revalidar eso y justamente poner en el tapete de la sociedad este tipo de valores, porque tanto los medios amarillistas como el capitalismo justamente buscan someter, buscan dividir y buscan sobre todo destruir la unidad del pueblo. Yrigoyen FM estación.com.ar es el sitio web. Acá estamos, sí, ingresando. Realmente muy bien puesta la radio, que sirvió en los momentos en los cuales no les querían dar voz o distorsionaban lo que ustedes querían contar, para contar la verdadera historia, esa que se escribe como de costumbre al calor de las luchas populares. Bueno, compañero, le deseamos toda la suerte del mundo y por supuesto esta bienvenida a este encuentro que se está desarrollando hoy a lo largo de toda la jornada. Sí, Corina. Desde ahora, desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde va a durar, va a ser este primer encuentro nacional de trabajadores de la actividad privada. Martín, gracias, un gusto. No, al contrario, la agradecida soy yo. Un saludo para hoy, para estar todo bien. En un ratito retomamos seguramente contacto antes del cierre del programa para ver cómo está la situación, cómo se va calentando la temperatura de este encuentro que se realiza aquí en el estadio cerrado del Club Ferrocarril Oeste en el barrio de Caballito. 4010-7157. 4010-7158. Noticias y ya volvemos. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 32 minutos, la temperatura actual 18 grados, humedad 75%. Este fin de semana se realiza la tradicional colecta Más por Menos. Hoy y mañana las iglesias, capillas e instituciones católicas de todo el país recolectarán fondos en el marco de la tradicional colecta. Bajo el lema Tu ayuda dignifica, el objetivo es superar los 11 millones de pesos recaudados en la edición del año pasado. La Unión Europea ofrece ayuda humanitaria a la población siria. Los ministros de Relaciones Exteriores de la organización reiteraron su disposición a ayudar a la población civil y al movimiento prodemocrático sirio. La Unión Europea continuará intentando que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución en la que se atribuya al régimen de al-Assad la responsabilidad por la violencia en el país. El equipo de Copa Davis se entrenará a partir del lunes en Villa Soldati. Será en el estadio Omar y Terán de Weiss, escenario de la semifinal del Grupo Mundial 2012, que Argentina animará ante la República Checa el 14, 15 y 16 de septiembre próximos. En tanto, se espera la llegada de Juan Martín del Potro, quien concluyó el jueves su participación en el Abierto de los Estados Unidos. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 18 grados, humedad 75%, el cielo está algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Arrancamos el sábado desde las 16 horas para Atlético Rafaela All Boys. Relata Claudio Borsolino. Comenta Gabriel Orellano. Seguimos desde La Plata para Estudiantes Vélez. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián en Vélez Radio. Y cerramos desde el Bajo Flores para San Lorenzo Colón. En los relatos Fabián Bimber. Lo comenta Damián Orlandi. En Radio Fútbol Club por Radio Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Pasan de las 10, el Nano Serrat. Hoy puede ser un gran día. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Siempre decimos la metáfora de la cancha chica del fútbol mostrando cómo funciona la cancha grande de la realidad. Pero ¿qué pasa si nos convencemos que el único fútbol que existe es el ultra profesionalizado? Ah. Es el de Messi, es el de Di María, es el de Higuaín. ¿Qué pasa si nos olvidamos que jugamos al fútbol por amor? Porque sigue siendo el deporte más maravilloso creado sobre el planeta Tierra. ¿Y qué pasa si nos enteramos que existe el otro fútbol? ¿No será también una postal de que existe otro país? Sobre esto estuvo trabajando Federico Peretti, que hizo un documental maravilloso filmando 500 partidos de fútbol que se llama El Otro Fútbol. Así que te invito, Mauro, a charlar con este muchacho que trabaja para River, pero que en realidad juega en canchas más chicas en dimensiones, pero más grande en la cuestión del alma. Qué bueno. Vente, este lo tenés que contratar como agente de prensa del documental. Hola, Federico. Representador. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Ya lo contrato. Quiero que me vean así en cada presentación cuando voy a un lugar a mostrar la película o algo, que cuente eso. Me funciona. Nosotros somos de los que nos gusta mucho el potrero, por eso yo no lo vi el documental, Carlos. Yo tengo entendido que vos. Ah, vos tampoco. Mirá. O sea que. Yo simplemente digo lo que vos me contaste y me transmitiste a mí en una entrevista que te hice esta semana, Federico. Te creyó todo. Te creí todo. Encima, si lo llega a ver, entonces. Bueno, ahí el asunto es contarnos un poquito y a los oyentes qué es lo que quisiste reflejar y qué lograste, ¿no?, con este trabajo que venís desarrollando. Mira, la idea era un poco mostrar el, bueno, esto que, como bien decías, ¿no? Digamos, si bien era como dos funciones que tenía para cuando pensé en hacer la peli, era primero hacer como un relevamiento de todo el fútbol del ascenso, de la B Nacional hasta las ligas locales, pasando también por equipos de la B Nacional o la Primera B Metropolitana, que son equipos obviamente más profesionales, pero en realidad fui haciendo como ese relevamiento, buscando llegar a algo que yo la verdad que ya no pensé que no existía, en realidad ni siquiera en los clubes más humildes, que era el espíritu este amateur, ¿no?, de jugar por el amor a la pelota, ¿no?, más por el pancho y la coca y que importancia desde el resultado y demás, sino más que nada de compartir un momento y jugar al fútbol entre amigos o familiares en clubes que apenas se mantienen en pie por ahí. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que esto existía, bueno, empecé a viajar cada vez más, a ir cada vez más a estas ligas locales para corroborar cómo era este fútbol, que me enganchó mucho, la verdad. Uh-huh. Y contanos en este recorrido que vos hiciste por todo el país, contabas, Carlos, ¿cuántos eran en total aproximadamente? 500 partidos. 500 sí. Partidos. Contanos qué recorriste, cuáles fueron los jalones que te fue dejando este laburo de reconstrucción, que como toda tarea documental siempre guarda relación con lo que uno siente y tiene ganas y de qué forma eso le impacta la emoción, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, aparte, digamos, fue una experiencia importante desde lo personal, ¿no? Aparte de ir consiguiendo cosas para la película y que vos las ibas filmando y que iban quedando buenas, también uno iba como aprendiendo mucho, ¿no?, en la relación, justamente, más que nada cuando uno viajaba por el resto del país, ¿no? Habíamos ido a La Quiaca, a Ushuaia, a Chilecito, a La Rioja, lugares por ahí que no pensaba ir a ver fútbol en ningún momento, y caes en canchitas, viste, muy chiquitas, algunas muy humildes, por ahí es la única cancha del pueblo en la que hay, y te das cuenta que todos se juntan alrededor de ese pequeño estadio porque es lo único que hay para hacer el fin de semana. Entonces es como una actividad muy linda que se da en esos lugares, y como hay mucha confraternidad entre la gente, ¿no? Está bueno. Hay como una magia, yo me acuerdo en los potreros de los barrios en los que viví, ¿no? Me acuerdo, por ahí el que con más cariño recuerdo es uno que no está ligado a mi infancia, sino a mi adolescencia, que era el que estaba en el barrio donde actualmente vive mi mamá, en El Peligro se llama el barrio, cerca de La Plata, ¿no? Y me acuerdo que la cancha estaba como en el centro del pueblito. Y echaban a tirar, no había nadie, siesta, plena siesta, y no pasaba nada, no se sentía ningún ruido. De pronto un pibe echaba a correr un cuero y vos sabés que empezaban a aparecer de todos lados, llegaban, ¿viste? Y nos íbamos acercando y a la media hora éramos ya para hacer un 10 contra 10. Y eso es la magia que tiene el fútbol de potrero, es esa, ¿no? La convocatoria que genera. Claro, y en realidad muchas veces, por ejemplo, lo ves, por ejemplo, no sé, en la cancha de La Quiaca, que es el estadio único de La Quiaca, que es el único estadio que hay en la ciudad, el único lugar donde se juega la liga, en realidad, y ves que por ahí va toda la familia a la cancha, y tenés al padre, que sí se pone a ver el partido, pero tenés a la mujer que se queda en el buffet charlando con la amiga, y los nenes justamente atrás de la cancha, contra un alambrado, ni miran el partido, y se ponen dos a jugar con una pelota, y como termina el partido, hay más gente mirando el partido de los nenes por ahí que el partido de la liga local. Impresionante, impresionante. Y después también nos contabas de la cantidad de goles olímpicos que viste en el sur, bueno, profundo. ¿Cómo es eso? Y porque mirá, en Ushuaia la verdad que el viento que hay es impresionante. Bueno, de hecho en la peli justo enganché un gol olímpico y se ve, pero es como el viento, a veces viste el arquero saca del arco y la pelota obviamente no llega ni en la mitad de la cancha, y ya los chicos aprenden a tirar los corners, los tiran al arco, digamos, porque saben que en un momento viene una ráfaga y se vete. Se lo vete directamente, o sea que la verdad que es muy muy complicado el viento, como bien cuentan ahí en la película, es que a veces es un enemigo para los dos equipos, ¿no? Porque sea el primer tiempo o el segundo, siempre les toca y es como bastante complicado de hacer un juego por el piso porque es difícil, va claro. Pasando, entonces va mucho bochazo, viste, tiran la pelota, es como bastante complicado, viste, es como que la tiran arriba y bueno, a ver qué pasa con el viento. ¿Qué voltereta utilizaste para narrar la historia? ¿Utilizás una voz en off? ¿Hay algún contador, uno de los que aparecen en escena, utilizás a los mismos protagonistas? No, en realidad uso más que nada a los protagonistas, el hilo conductor básicamente de la película es justamente esta diferencia entre el fútbol de Ushuaia y de La Quiaca, que es la única historia que se va repitiendo a lo largo de la película, para que no esté paralelo entre el clima, las canchas, bueno, cómo es jugar en cada uno de esos lugares, y alternado obviamente con historias que pasan por el resto del país, pero me apoyé mucho, por ejemplo, no quería caer en, como no es un documental convencional, porque no hay ni imágenes de archivo, ni nada, todo fue generado por nuestras cámaras, no quería caer en el tema de la voz en off, entonces me apoyé mucho en las radios para contar un poco, ¿no? Cómo son, ¿no? Porque me interesaba mucho cuando iba al interior del país, escuchar, bueno, cómo habla la gente, cómo, viste, qué opina, no sé qué, y la radio es como un buen exponente de eso, ¿no? Te das cuenta cuando tenés una radio de Chilecito, ves cómo habla la persona de ahí, qué cuenta, de qué manera, entonces me apoyé mucho, no solamente para algunos partidos, por ejemplo, algún ascenso de algún equipo o algo de la radio, pero también como para tener pequeños fragmentos de la vida de cada pueblo, como que la radio te cuenta un poquito, hay como 15 radios que aparecen en pedacitos y está lindo para también descubrir un poco más. Y Federico, contanos aquello que mostrás en diferencias, el fútbol ultra profesionalizado que muchas veces te toca a vos trabajar como reportero gráfico, como me contabas, a diferencia de lo que encontraste en otros lados, qué pasa con los dirigentes, qué pasa con los jugadores de fútbol, qué pasa con la gente. ¿Cuáles serían los contrastes entre uno y otro fútbol? Y mira, para mí creo que la diferencia más que nada es económica, ¿no? Cuando no hay justamente intereses económicos en juego, cambia todo, porque vos tenés, cuando te vas, por ejemplo, no sé, a un equipo de Chilecito, ves que hay lo que acá llamaríamos barras, por ejemplo, pero como no hay nada para llevarse en los clubes, la función de ese pibe es pintar la tribuna o conseguir una bengala, que es la que van a tirar en el partido, entonces es como una cosa mucho más inocente, ¿no? Digamos, está el hincha, el que comanda la hinchada de ese club, pero son 50, ¿viste? Entonces cambia como toda la relación cuando no es tan masivo y no hay otras cosas en juego, como pasa por ahí acá en el ámbito metropolitano. Los dirigentes, vos ves que realmente ponen plata. Yo he visto dirigentes que cuando los equipos juegan de visitante pagan las combis ellos de su bolsillo, porque si un club no puede ir a jugar, ¿viste? Entonces ya ver que un dirigente pone plata en vez de llevársela, o que un jugador tiene que pagar la cuota social del club para poder jugar, porque si no, por más que sea la estrella, no juega, porque si no paga la cuota, el club no se mantiene en pie, entonces son como bastante justos en eso. Entonces la verdad que ves, es como cambia la relación, creo que lo económico, ¿no?, es lo que hace, o lo que ha ido llevando al fútbol este a que sea más un negocio, y el otro todavía se mantenga con ese espíritu amateur, ¿no? Sí, y además también se nota mucho eso, me imagino, en la relación que hay entre los que están del lado de adentro de la cancha y del lado de afuera, porque en el fútbol profesional, vos, si mal no entendí, trabajás en un club profesional como River Plate, el jugador forma parte como de una casta, de una élite social casi intocable, ¿sí? Y el hincha lo va a vitorear, lo va a avivar, lo va a alentar, pero difícilmente tome contacto personal con el jugador. En cambio ahí, en el postero, uno imagina que el jugador es casi casi el mismo que está del otro lado de la línea de cal. No, claro, nosotros hemos ido a ligas locales en pueblitos de 1,000 habitantes y cuando termina el partido, por más que se hayan insultado un poco y demás, ves el árbitro comiéndose unas empanadas con los hinchas o con algún jugador de algún equipo, y no es raro porque al otro día se ven en la, uno es el panadero, el otro, viste, trabaja en el locutorio, es como que todos están, es muy muy cercana la relación que tienen, y si bien está eso de bueno, hay que ganar el domingo o el sábado y demás, pero es como mucho mucho más cercano y se entiende como una cosa realmente deportiva. Cuando termina el partido, vos ves que a algunos les gritan, pero decís, uy, este tipo debe vivir al lado a una cuadra, y le dice de todo, y cuando termina entienden que es parte del folclore del fútbol y ahí termina, y está bueno eso. En cambio por ahí con el fútbol de primera, ¿no? Es como mucho más lejano para el hincha, y también es que por ahí es el error que se comete, ¿no? De querer que el jugador profesional que está laburando en realidad como tenga la misma pasión que tenés vos, y que juegue de la misma manera y que sienta los colores y todo, que es como una cosa sumamente lejana porque ya realmente se ve como un trabajo, ¿no? ¿Cuándo estrenás? Mira, justo el jueves lo empezamos a pasar acá en el Gomón, que es el cine que está acá en cerca del Congreso. Sí. Lo pasan a las 12:20 y a las 18 horas todos los días. Es una sala bastante linda y grande, así sí, que sí, está teniendo buena repercusión ahí, así que estamos. El otro día fuimos a verlo y estábamos ahí en el lugar central de la Marquesina y nos sorprendimos. Federico, me gustaría que cuentes lo que pasó cuando quisiste ofrecer un documental para ver la mística, el orgullo, el amor del hincha de River, se lo ofreciste a los dirigentes de River, y qué terminó pasando con ese ofrecimiento. Mira, en realidad mi otro trabajo, aparte digamos de fotógrafo y dedicarme al cine, yo trabajo en publicidad y lo que hago son, digamos, bueno, comerciales, ¿no? Entonces había pensado una idea de hacer un pequeño cortito de un minuto, como para cuando River había descendido iba a empezar a jugar en la B Nacional de vuelta, bueno, dijimos con un amigo que tiene una productora, dijimos, bueno, les hacemos gratis, ¿no? Un cortito para subir, que lo suban a la página, que lo pauten en algún lado, como para, bueno, estaba toda la gente tan caída que dijimos, bueno, hagamos algo que muestre como el amor por los colores, ¿no? Del club y nada más, sin cosas políticas ni nada, y tuve que ir 20 veces al club, al final no me terminaron, ni siquiera me dijeron que no, me dijeron, llamá mañana, todos los días era llamá mañana, así que era como bastante malo el trato, ¿no? Y uno se iba desinteresadamente a ofrecer algo solamente por ser hincha, y justamente lo que yo hago es filmar, entonces dije, bueno, aprovecho un poco lo que sé hacer para ofrecer algo en realidad, ¿viste? Y bueno, obviamente no se interesaron porque lo que no pasa por la dirigencia no les importa mucho lo que no nace de ellos, y yo vivo muy cerquita de la cancha de Atlanta y la verdad que me gustaba mucho la idea que habíamos pensado y demás, entonces fui al club, se los ofrecí y bueno, encantado de la vida, lo hicimos, quedó hermoso, pero bueno, es la diferencia, ¿no? Entre un club, digamos, en el que se manejan otra clase de intereses, que por ahí tiene una agencia publicitaria que les hace las cosas y viene uno por ahí desinteresado y ya se mete en sus negocios, ¿no? También todo termina siendo parte de lo mismo. Qué bueno, Fede, la verdad que toda la suerte, te prometemos que lo vamos a ver. Me gustaría incluso, si ya no lo hicieron porque son más rápidos estos, conectarte con la gente de la revista El Guardián, que es donde nosotros trabajamos. Ahí hay muy buenos periodistas deportivos que seguramente van a estar interesados en contar esta historia, porque vale la pena. La leí ahí. ¿Salí de ahí? Claro. Pero que mira vos. Yo leo su revista. Mira, yo no, mira vos, que lo tiró. Pero qué bueno. Y la verdad que este tipo de actividades merece ser difundida, y si no, digamos, ¿qué oportunidad le damos a aquellos que están tratando de contar el otro país, ¿no? Ese país que da la impresión que las grandes cadenas televisivas y los grandes medios ignoran, ¿no? No muestran. Pero sin embargo existe, esto es lo más importante, que existe. Sí, la verdad que pensá que en el país hay como 7.000 equipos, de los cuales, no sé, 6.800 son de esta categoría, digamos, el fútbol amateur, y todos son torneos oficiales, ¿eh? Hay un montón de equipos, estos equipos que ves en la película, digamos, de una Liga C local, ese equipo si ganaría millones de campeonatos, digamos, puede llegar a Primera División. Entonces el país se sustenta, el fútbol del ascenso, que es el fútbol que sustenta al de Primera, digamos, bueno, nacen todos estos clubes de barrio, de ligas locales, así que, bueno, está bueno pegarles una mirada también, ¿no? Bueno, Fede, un abrazo grande y toda la suerte con este trabajo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Federico Peretti, director del documental El Otro Fútbol, que lo podés ver ahora en dos emisiones, al mediodía y a las 6 de la tarde en el Cine Gomón, ahí en Rivadavia, frente a la Plaza de los Dos Congresos. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Hoy se cumplen 22 años del asesinato de María Soledad Morales. Fue uno de los hechos que más impactó en la historia social contemporánea de la Argentina. María Soledad Morales era adolescente, iba a un colegio católico de ese lugar maravilloso que es Catamarca, el lugar de los Cerros Azules, y formaba parte de lo que significaba la naturalización en la vida cotidiana de los catamarqueños, de que las chicas y los chicos terminan siendo la propiedad privada de los hijos y entenados del poder. Comenzó todo en una especie de entrega que se hace de ella y terminó drogada y violentada de una manera salvaje. Los que habían hecho esto tenían la zona liberada sobre el cuerpo de los chicos porque eran gente que era socia de los delincuentes de guante blanco que siempre se reciclaron en la política catamarqueña como en cualquier otro lugar del país. Cuando todo esto iba a pasar como una noticia más policial, se encontraron con la férrea resistencia de pibas y de pibes de 15 y 16 años, que salieron a pelear con la directora de aquel colegio católico, una monja de profundísimos y tiernos ojos azules, como es Marta Peloni, y comenzaron a producir las marchas del silencio que conmovieron a todo el país. El poder del clan de los Sadi comenzó a quebrarse a partir del silencio, del acompañamiento que hacían hombres como Adolfo Pérez Esquivel, tres sacerdotes que se salían de la diócesis del obispo Elmer Miani, a quien le habían pagado un documental en $2 millones para callar justamente la influencia de la iglesia de parte del gobierno de Sadi, y la mamá de María Soledad Morales, Ada Morales, con una fantástica dosis de amor, de justicia y de humildad, que 22 años después sigue agradeciendo a los medios por lo que no pudimos hacer nunca, que es que se produzca justicia en serio, ni mucho menos que reviviera María Soledad Morales. Pero 22 años atrás, con el cuerpo de María Soledad Morales, lo que aparecía en la vida cotidiana de los argentinos es esta idea de que los cuerpos de los chicos terminan siendo parte del botín de guerra que se quedan los socios menores de los delincuentes de guante blanco. Eso pasaba un 8 de septiembre de 1990. Y el 6 de septiembre de 1991 se producía, casi te diría, el prólogo de lo que hoy está pasando en los barrios del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, del Gran Tucumán. Se asesinaba a Regino Mathers, un ex senador provincial de la Unión Cívica Radical, que era matado por policías que venían de la dictadura reciclado en democracia cuando cerraba Eduardo César Angelós su campaña para ser por tercera vez consecutiva gobernador de la provincia de Córdoba. Lo mataron a Mathers porque él iba a denunciar que el narcotráfico en Córdoba estaba siendo financiado por el propio gobierno de Eduardo César Angelós y que la droga se traía y se distribuía por las camionetas oficiales de la empresa provincial de la energía de Córdoba. Pagaron $40,000 para matarlo a Regino Mathers. Jamás se dio con el matador, como diría Lisandro de la Torre. Se dio con el asesino, Sintora, un hombre que venía de la dictadura. Pero el matador intelectual, que era Eduardo César Angelós, y su hijo, que llegó a ser funcionario del gobierno nacional kirchnerista, terminan impunes por ser los matadores intelectuales del crimen de Regino Mathers. El crimen de Regino Mathers inaugura el presente. Lo que hoy vivimos en los barrios de las grandes ciudades de la Argentina es eso, el narcotráfico como negocio de los nichos corruptos de los distintos gobiernos, nacionales, provinciales y municipales, que se quieren comer la vida de pibas como María Soledad Morales. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Un par de minutos nos quedan de programa. No quería dejar pasar cómo anda Central del Fraud. Veía recién la noticia de que tienen un canalla móvil. Andan con canalla bus. Canalla bus. Encima bus, le pusieron bus, un colectivo con los colores de Central. ¿Qué es de la vida de Central? ¿Qué va a hacer usted, del Frade? Porque lo veo desapasionado ya. No. Yo estoy en una situación de rebeldía contra todos. En la calle a mí me paran, suponete, 20 veces por día. Sí. La gente dice, por favor, Carlito. Claro. Dale, Carlito. Y al hincha de Central que me para y digo, ¿y vos qué hiciste por Central? Lo peleo. Epa. Sí, sí, estoy en una situación. Está de bardo. Sí. Sí, sí, ya pinta bardo. Ya pinta bardo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pinta sí, bondi, sí. Pinta. Estoy en eso. Ya que estamos, ¿no? No, pinta bus. Pinta bus. Pinta bus. No bondi. Así que estoy en una actitud de que yo creo que... ¿Russo cuánto dura? Russo puede durar. Si sigue así, jugando sí. A nada, 3 partidos más como mucho. Como mucho. ¿Contra quién juegan este fin de semana? Nueva Chicago. ¿Cuándo? Ahora, a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde. ¡Oh, partido chivo ese! ¿Eh? No, aparte, chivo. Yo siempre tengo alegría. ¿Allá? Nueva Chicago. Sí, pero es lo mismo. Y en Central, jugar en donde juega, pierde. Pero lo más impresionante es que esto termina además con Newell campeón. Bueno, es que de eso quería hablar. Yo no quiero hacerlo mirar la otra mitad de Rosario, no, pero quédese tranquilo que lo miramos siempre. Da toda la impresión que claro. Newell's viene bien, se está cortando, tiene un técnico que parece que tiene ganas de ganar alguna vez un torneo y recuperar sus épocas de jugador. ¿Y qué pasaría ahí, Delfrade? Porque la parábola de ustedes en la B, Newell campeón, no se dio nunca, ¿eh? No. Se viene a vivir acá a Buenos Aires. Y bueno, lo mudamos. No, a Palermo, para que esté bien. Matar y morir en Rosario. No va a entregar. Nosotros, mire que nosotros nosotros hemos sufrido iniquidades, como que, por ejemplo, Independiente nos manda el descenso, o sea que el partido con Independiente es el último. Es bravo eso. Ay, ¿sabés lo que fue? Encima en el 83, pleno auge democrático, la gente celebraba y nosotros llorábamos. Bueno, sin para colmo, un hincha Independiente. Ay, llorábamos ese descenso de manera terrible. Ellos campeones, nosotros descendiendo. Terrible, una tragedia griega. Pero ustedes ya en la B y Newell's saliendo campeón, sería demasiado. Yo creo que hay que pensar seriamente en internarlo. Usted como la historia de aquel viejo. Del viejo Casale, claro. Contaba. No, pero yo creo que. A mí me saca el puede tema hablar, central. A mí me tartamudea saca, con el tema. Me saca el tema central. Se me saca de una manera increíble, cada vez peor. Y lo más increíble es que la gente te para como diciendo, bueno, me va a dar una reflexión sí, intelectual. Sí, como te vas a poner la nueve, vos vas claro. A tener 3 goles, ¿viste? No, sí. pobre. ¿Qué hacemos con Central, Carlito? ¿Y vos qué hiciste con Central? Y ahí me entro a pelear y ya nadie me habla. Y ahora sí se va esta banda descontrolada que va a regresar el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, como de costumbre, para invitarlos a participar de este encuentro colectivo que representa desde ya hace 5 años, qué quinta lindo. Temporada. Qué maravilla. Esperemos que tengamos muchas más de este programa, al que más queremos y el que más disfrutamos de hacer, junto con Corina, con Carlos y con este hermoso equipo de producción que se llama Sobre la Hora. Que tenga una muy buena semana. Nos feliz reencontramos día, maestro, el próximo feliz sábado. Maestro. Feliz día, maestro. Vamos. Sobre la hora. Sobre.